Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saludo como cada semana su amigo Carmix. Y su enemigo del audio el día de hoy, Rula Mutarrata del Yermo. Sí. Soundblaster Kit Plus. Y sobre todo Google Meets nos está, siento que me ha fallado. Bueno, en el caso de Google no es sorpresa, Google es malo en general. Su buscador es el peor, su navegador es el peor que puede existir. Pero el Soundblaster Kit Plus, ¿qué onda? No debería estarme fallando. ¿Qué mera onda? Fíjate que a mí también me dio lata en la semana para otra cosa que hice y dije, ¿qué volé? Y hasta que lo volví a conectar y reconectar, pero pues no sé si sea un tema de algo que le hayan metido de parche a Windows y no esté jalando bien o no sé. Ay, a lo mejor, ¿eh? Ya ves que también Windows es malo en general. Sí, puede ser eso, ¿eh? Puede ser, pero pues como es plug and play no hay tanta bronca. Malo si tuviera algo de software o algo así, ¿no? Sí, si tuviera un driver o algo así. Sí, es un rollo. No, cuando, por cierto, recomendación, si hacen cualquier cosa de audio, lo mejor es, para nosotros, históricamente nos ha funcionado lo que sea plug and play, ¿eh? O sea, no tiene broncas, que todo se controle en hardware, ¿no? Sí, definitivamente, ¿eh? O sea, no hay como, ah, oh, fuck, tengo una bronca aquí. No hay fijón, la vieja técnica, apaga y prende, ¿eh? Ah, y con eso ya quedaste, ¿eh? Sí, por eso. Esa es nuestra recomendación para todos los que quieran hacer algo de audio en general. Siempre. Así es, mi manejo. Y pues bueno, pues les recordamos que esto es El Café Comiquero y cada semana nos pueden escuchar en los diferentes sitios de streaming, como en Apple Podcast, Spotify, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera, etcétera. Y un muy largo etcétera, sí, de veras, ¿eh? Sí, sí. Y pues bueno, manejo, pues tenemos notita esta semana antes de nuestro tema central y cositas que comentar. Yo quiero empezar comentando una nota pues que pues fue muy triste y pasó el domingo pasado, ya hemos grabado el programa, que fue pues que partió Peter David. Sí, hombre. Esa sí la sentí también, ¿eh? Sí, yo también mucho. La verdad es que me pegó, pues bueno, es un escritor al que le tengo mucho cariño a su obra, leí mucho de Peter David. Pues por ejemplo en Supergirl, Incredible Hulk, fíjate, ahorita me puse a pensar que Peter David y George Pérez hicieron el inmortal Future Imperfect y pues ya están los dos por allá. Damn, no me acordaba de eso, tienes toda la razón. Y así de uff, y cantidad de obras, Aquaman, muchas obras de también de autor, y lo más triste es que pues falleció abandonado por el sistema de salud y las empresas para las que tanto tiempo trabajó, ¿no? Como todos. Sobre todo ya en Estados Unidos, ya ven cómo son. Sí, allá es. Alguien lo puso, un blogger español por ahí que leí un sentido homenaje que puso a Peter David, dijo: pues Peter David murió por el gran pecado de haberse enfermado en el peor país para ello, ¿eh? Sí, de veras que sí, ¿eh? Sí, si no tienes, o sea, ni siquiera teniendo un sistema, ni siquiera teniendo un seguro médico, no te garantiza nada. Hacen lo imposible por no pagarte, ¿no? 100%. Luego por eso andan matando CEOs de empresas de ese tipo, ¿eh? Exactamente. Como lo dijo nuestro buen amigo Paco, que encontramos en el concierto de Lord of the Lost, ¿te acuerdas? Sí, claro. Por ahí puso un comentario en el Facebook del café, donde puso un sentido pésame por la muerte de Peter David. Me dice, así puso, ¿eh? Maldigo el sistema de salud de Estados Unidos, por dos. Pues sí, la verdad es que sí. Sí, fíjate que sí es algo que, o sea, estuve, obviamente en todas las páginas ñoñas, pues, estuvieron siendo muchas semblanzas de Peter David y demás. A mí me gustó en particular la de Heidi McDowell, que es la editora en jefe de Comics Beat, que dice, sí, o sea, sí, por supuesto hay que enojarse con empresas como Marvel y DC, que pues, es como lo dejaron, ¿no? Pero no hay que, porque no se nos olvide que pues también, o sea, estábamos ya mal, independientemente de para quién trabajes, pues ella siendo estadounidense, ¿no? Claro. Y de que en realidad pues, ese es el gran problema de allá, de, pues, sí, está del carajo vivir ahí, ¿eh? Guácala. Y de verdad, ¿qué te dice que tuvo que vivir los últimos días de su vida a base de donaciones? O sea, verás que él tuvo la fortuna, entre comillas, de ser una persona, una personalidad que la gente quisiera donar para que viviera. O sea, ¿cuántas personas? Suena del carajo, ¿no? Ah, exacto. O sea, ¿cuántos regular Joes pues, que no tienen ni familia que los apoye ni nada? Está muy cañón, la neta, carnal. Sí. Sí, de veras, pues hay que seguir haciendo lo posible porque en nuestro sí estamos del carajo y lo que quieren, pero no estamos así. Sí, no estamos así. Seguir haciendo lo posible por no estar así. Sí, tenemos familia de los dos lados que han tenido recibido tratamientos muy costosos para enfermedades crónicas degenerativas, y afortunadamente sin pagar un peso. Sí, o sea, sí, exacto. Mala atención a veces, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero ahí está, dude. Sí, o sea, lo hemos vivido mi hermano y yo muy, muy, muy, muy de cerca. O sea, hay fármacos, hay enfermedades que serían impagables, impagables 100% estando aquí en México si no fuera por los sistemas de salud como IMSS. Principalmente el IMSS porque es donde estamos afiliados, evidentemente. Uh-huh. Sé que el ISSSTE también tiene sus cosotas y demás, pero bueno, también tiene su atención. Sí, sin ese tipo de cosas, uff, no, olvídate. No la armábamos, ¿eh? Bueno, sí, sabemos que tiene un montón de, o sea, son burócratas y que son, que de repente no hay medicamentos. Para algunas, para las cosas más, ¿cómo decirlo? No tan graves, sí, de repente no hay medicamentos y luego te dan, puro paracetamol. Sí, sabemos las formas que existen al respecto, pero cuando se trata de entrarle a lo duro y a lo tupido, santo Dios, sí son buenos, ¿eh? Sí. Sí, la verdad que sí. Y a veces hasta cuando llegas a esos niveles de atención, la atención es buena. Es cierto. Es cierto. Fíjate que, bueno, ya platicando un poquito, si quieren demasiado de la vida personal, pero pues en lo que es la vida, en la familia de mi mamá hubo tres personas, mi abuela, la mamá de mi mamá y dos de sus hermanas, que tuvieron que tener reemplazos de cadera. Sí. Tres. Dos de ellas en el IMSS y los atendieron, que qué bárbaro. Sí, sí, sí. O sea, y que dentro de lo que cabe, para la edad que tenían y todo, quedaron bien. O sea, sí, sí, la verdad es que sí. O sea, en otras épocas tener una lesión en cadera, ya no te paraste, ya, olvídate. Sí, era estar postrado en cama y hasta que ahí murieras, ¿eh? Sí, claro, entonces. Y no fue el caso. Y no fue el caso, o sea. Pues caray, te digo, sí, sí, o sea, no debemos dejar de exigir una buena atención, calidad, etcétera, por supuesto. Pero, claro. Pero pues sí hay que reconocer lo que hay que reconocer. O sea, que existe algo con lo cual tienes oportunidades de vivir y no quedarte en la ruina, ¿no? 100%. Sí, y pues, digo, por todo esto que pasó con Peter David, sí, créeme que, o sea, bueno, obviamente me sentí mal por el señor, porque he leído muchísimo de Peter. Estuve viendo así, tío, en todas las semblanzas, todas las cosas que hizo, y me di cuenta de holy shit, cómo he leído de Peter David. Su X Factor, carnal. ¿Qué es X-Factor? El mejor run de X Factor que he leído, ¿eh? Mira, sí, también voy a ser sincero. No hay mucha competencia en X Factor. Pues sí, no, digo, disculpa en Lois Simonson, pero. Era medio estándar, la verdad, ¿eh? Era medio estándar. El de sí, bueno, pero tampoco es culpa de Lois Simonson. O sea, era la época. Era la época que no podía ser mucho conocido los X porque pues eran los de la lanita, ¿no? Sí, exacto. O sea, no, ahí sigo. O sea, sí sé que suena feo y todo, pero pues, no es, de repente no es culpa de los autores, definitivamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero sí he leído mucho, mucho de Peter David. No sé, fue. Sí, sentí bastante feo, digo, y a raíz de todo esto, pues bueno, han salido muchas voces al respecto también de. Bueno, pues qué se va o sea, cómo poder sobrevivir, cómo poder pues, hacerle para honestamente para sobrevivir en como creativo de cómics, sí, pero en general, ¿no? Allá en Estados Unidos, pues ya, así las voces más pragmáticas dicen, "Ah, pues es ojalá que tengan una pareja que tenga seguro médico." Pues sí. O sea, parece mentira, pero es verdad, ¿eh? O sea, como que uno se dedica a lo creativo y traga varo y otro tenga la seguridad, pues sí, o sea, se puede ser, ¿eh? Es así como le hace, digo, que yo sepa, yo seguro que la mayoría, pero que yo sepa, sí, nombre importante dentro del mundo del cómic, J. Willow Wilson siempre lo dijo, cuando tenía redes sociales la señorita Wilson, sí decía, gracias al cielo, mi esposo trabaja, ¿no? Que si no, dices... no está cañón. Oye, ¿sabes qué? Ahorita me acordé, ¿sabes qué otra cosa de Peter David? Digo, todo mundo conoce a este... Ahora resulta que todo mundo conoce a este personaje. Yo sí leí muchos de esos cómics, fue un run larguísimo. Spider-Man 2099. ¡Claro! ¡Uy, por supuesto! Y es una el run original es una maravilla, ¿eh? Y a mí me encantaba el run original de Spider-Man 2099. Sobre todo porque también, ¿en qué épocas estábamos, no? Y que me dan esa cosa totalmente distinta y loca y... Pues obviamente me iba a ver atraído hacia ese cómic. Padrísimo, por supuesto. Pero todo el mundo conoce a Miguel O'Hara ahora, ¿eh? Sí, claro, ¿cómo no? Todo el mundo habla del evento canónico y toda la onda, ¿no? Sí, de veras. Y me acuerdo que cuando vimos ¿era Across the Spider-Verse? Creo que sí, ¿verdad? Across the Spider-Verse es la más nueva, sí. Cuando terminaron los créditos sí decía como thanks to y decía Peter David. O sea, el thanks qué chido, pero espero que le hayan dado una lanita, aunque sea, ¿no? Pues no creo, pero ojalá. Pues ojalá, que se le reconozca, porque pues él y Rick Leonardi crearon el personaje. Y Rick Leonardi fueron los creadores de Miguel O'Hara, ¿cierto? Qué buen cómic ese, ¿eh? Como dices tú, bien diferente, o sea, no tenía nada que ver con... O sea, medio tangencialmente tenía algo que ver con Peter Parker, pero nada, pero de nombre si quieres, ¿no? O sea, no... Era un Spider-Man bien diferente, o sea, le pudo dar mucha rienda suelta a su creatividad y fue el título que arrancó la línea 2099, ¿eh? Sí, es cierto, totalmente. Y sí, o sea, en algún momento iba a pasar si se encontraron acá Miguel O'Hara y Peter Parker, pero fue como por dos numeritos, creo, ya no me acuerdo. Fue un número. Chiquito, realmente no se hizo grande la araca y ya, pues cada quien se regresa a su casa, ¿no? Fue un número, de hecho, fue un especial. Fue un especial, exactamente. Que aquí, pero... ¿te acuerdas de Intermex? Cuando era Marvel México, lo publicó así en pedacitos, como historia extra en Fantastic Four, en X-Men Flipbook, o sea, en cachitos, pero lo publicaron todo. Y yo los recorté y me hice mi TP. Ok. Mi TP junto con Carnage Bomba Mental y Carnage... ¿Cuál era la otra? It's a Beautiful Life. Me gusta, mira... Sí está, o sea, es muy extremo si quieren. Me gustaba más Bomba Mental, ¿eh? Ah, sí, estaba muy bueno, sí, la neta, sí. Ahí fue lo de Cucarafka. La doctora Cucarafka, sí. Era. Hasta la traducción era buena, hombre. Qué buena traducción se aventaban en ese tiempo, ¿eh? La verdad, sí les quedaba chido. Tenía cuando tenía Jameson, mucha creatividad al respecto. Cuando Jameson, uno que no me tenía que dar risa, pero cuando en esa historia de creo que sí era Bomba Mental, aparece John Jameson, que es el hijo de Jonah, como pues como guardia de seguridad de Ravencroft, ¿no? Y entran a la mente de la doctora Kafka y él entran a la mente de Carnage y él ¿te acuerdas que él es un hombre lobo? Uh-huh. Que tuvo una maldición en la luna cuando fue al espacio cómics, ¿no? Because cómics, me encanta cuando empezó a platicar ese tipo de estupidez porque dices, qué bonitos son los cómics, hombre. Exacto, because cómics, entonces en su mente toda loca de Carnage, pues Jameson se empieza a volver otra vez hombre lobo y cuando se pone más salvaje hay está Jameson ahí como hombre lobo arrancando la carne de un Carnage, o sea, de su paisaje mental, y otro Carnage dice, nomás deja que te vea la doctora Kafka. ¿Qué risa me daba eso? Risa ese tipo de cosas. Ay, pues, muy tarde. Es que el nomás es tan mexa que, no sé, o sea, ya mucho. Sí, exacto. Sí. Pero no lo sientes, o sea, pero no lo sientes fuera de personaje con alguien como Cletus Kasady. Exacto, exactamente. Ay, qué buenos cómics aquellos. Que no me acordaba. Ahorita me trajiste a la mente esos cómics gracias al Spider-Man 2099, Meets Spider-Man. Sí. Es cierto, fue nada más un numerito, pero yo lo sentía más más chancho, en fin. Pues sí, te digo, sí, fue una triste noticia, por supuesto. Pues ya ni modo, ¿no? Y pues ahora, pues apreciar a los que todavía nos quedan. Sí, sí, sin duda, apreciarlos, compren sus cómics, no sean gachos, o sea, sobre pues, sí les dan dinerito. Poquito, sí, o mucho, sí, pero sí, les dan. Si les sobran unos cuantos miles de pesos, pues si pueden comprar arte original, qué mejor, ¿no? Sí, claro, si los conocen en una convención. Fíjate que desde ahí, yo antes era muy de, ay, ¿por qué va a pagar por una firma? Pero ya viéndolo bien, en retrospectiva, es de, no, sí, sí le pago, señor, porque, pues, o señora, porque, pues, la neta, sí, sí, a usted también le hace falta, a mí también, ¿no? Entonces, sí, la neta, no está mal. Sí, fíjate que yo y tú me conoces, sabes perfectamente lo en contra que yo estaba de todo eso. Sí, hace varios años que me tragué mis palabras, ¿eh? 100%. Sí, o si son escritores y tienen chance de comprarles un guión, por ejemplo, o sea, Gail Simone, tengo un guión autografiado de Gail Simone, de un cómic de Red Sonja. Aparte de que es un ejercicio muy bonito el leer el cómic y leer también el guión como tal, pues tener la firma del autor y todo eso, pues también está padre y es o sea, es una forma de apoyar también al escritor, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, hay muchas formas de apoyarlos actualmente, o sea, hay muchos artistas, sobre todo artistas tienen, no sé, Patreons y cosas así. Uh-huh. Pues también hay unos que te cuestan nada más un dolarito, ¿no? Yo presumo que soy Patreon de dos grandes artistas, ¿no? Les doy un dólar y ya me siento la gran cosa. Pero, eres un mecenas. Sí, exacto, soy mecenas, ¿no? Soy mecenas del arte. Chris Anka, que tiene un Patreon, que literalmente hace así, pasa el bote de, ah, pues hay quien quiera, cuesta un dólar, les pongo dibujos, ¿no? Ah, pues órale. Y Richard Pace, que ha trabajado en cosas como Conan y Second Coming de Ahoy Comics, es muy divertido cómic, por cierto. También le doy un dolarito ahí al mes, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué me cuesta? Y les ayudan, ¿no? Exacto, yo la verdad, fíjate que artistas no, en ese sentido no me he apoyado, pero sí a otro tipo de creadores. O sea, yo soy mecenas, así como dices tú, de Omar, de Near Mirror Condition. Un dolarito al mes. Sí, también eso está pachón, porque en cierto sentido pues, también es como ¿cómo le dicen? Comic journalism, y cómo hace falta de eso. Sí, claro, o sea, y más porque es algo tan especializado lo que él hace, que es ediciones recopilatorias. O sea, es un mundo muy de nicho, pero muy interesante y muy importante, la verdad. Es un mundo muy de nicho dentro del nicho que es el comic journalism. Sí, sí, exacto. Y que fíjate que con todo eso, o sea, aunque su especialidad es eso, en su canal ha entrevistado a Peter David, por ejemplo, tiene una entrevista con él, con Chris Claremont, con infinidad de creadores, ¿eh? A George Pérez lo llegó a entrevistar en su momento. Oh, shit. Sí, o sea, bien. O sea, la verdad es que hace buen journalism, pero su enfoque es en ediciones recopilatorias. Y los otros artistas a quien también pues patrocino, que no lo necesitan, pero pues me entero del chisme, es The Warning. Ah, pues sí, pero también creo que es barato suscribirse y pues, te enteras del chisme, ¿no? Sí, igual un dolarito al mes. Así. Ahí está mi propina por tanta música tan chida, ¿no? Sí, que bueno, también no es como que seamos ingratos. Sí, hemos ido a sus conciertos, ¿no? Ah, sí, sí, claro. Por supuesto. No es como que andemos pirateándonos todos. ¿Eh? Sí, como que nada más lo escuchamos en YouTube. No, o sea, sí, ya fuimos a sus conciertos dos veces, ¿no? Dos veces. Hemos ido a dos conciertos, los dos excelentes, por cierto. El segundo mejor que el primero, según yo. Sí, sí, sí, honestamente sí. Y también sabes por qué, bueno, ahorita regresamos con los cómics, también sabes por qué, y a lo mejor ahí es donde podemos entrar acá, iba a decir a debates, pero en él más bien casi casi a golpes, me gusta más ese disco, el Keep Me Faith, de hecho es el que más me gusta de The Warning. Estoy de acuerdo contigo, el disco anterior, el Error, buenas Error. Rolas, pero muy técnico. Pero este está más heavy. Y el otro era como muy técnico, pues creo que es la palabra, muy técnico, muy correcto, muy, o sea, está bien hecho, pero siento que hay más, pues como más intención de hacer las canciones, como con más, como dices, es más heavy, tiene como más punch, no sé cómo explicártelo. Más o menos sí entiendo lo que dices, sí, por eso. Oye, ahorita que estamos hablando de recopilaciones, es una de las notitas que quería darte hoy. Digo, está caro y con ganas. Pero me enteré. Una cosita que va a sacar IDW. Tengo miedo, a ver. Godzilla by James Stocco. Signature Edition. Jesus fuck. Ok. Incluye, o sea, aparte de traer los cómics que ha hecho James Stocco de Godzilla, Para empezar, es oversized. En slipcase. Okay. Va a traer, ¿cuántos dice aquí? Bueno, no dice cuántos porque va a traer prints exclusivos. Oh, shit. $150 por si los quieres. Sí, sí quiero. Ya sí, cuando sí ves el precio sí me quedé de, ah, sí, muchas gracias, no, gracias. Híjoles, pues sí, le ando rascando al... al aguinaldo, a ver a qué, pero se oye bien, ¿eh? No, se escucha súper padrísimo, porque va a traer, Half Century War completo, que ya desde ahí me tienen. También va a incluir su número que hizo de Godzilla en Hell, uh-huh. Y esa historia, pues, secuela entre sí. De que fue en el 70 aniversario de Godzilla, ese de Half Century War. Ah, estuvo buenísimo. Sí, o sea, que es uno de los escuadrones ahí de la fuerza antimegalosaurios que salen en Half Century War. Híjole, no sé, sí lo estoy pensando, Que ese escuadrón creo que va arrastrando a Ghidorah, ¿no? Sí, ¿no? A Ghidorah, sí. Es un monstruo totalmente X, ¿no? Fíjate que es cierto, no me gusta andar comparando entre kaijus porque todos son geniales, todos son divertidos, pero sí hay unos más icónicos que otros, y debo decir, Ghidorah no es de los icónicos, aunque es muy interesante, es el monstruo del smog. Sí. De hecho, así vendían la película, ¿te acuerdas que sí? Era Godzilla contra el monstruo del smog, al menos en México sí le ponían, ¿no? Ajá, exactamente, sí, o sea, no sé, digo... No será de los que la gente más recuerde, pero eso es bueno, el infeliz. ¿Sabes el que no mucha gente recuerda y le tengo cariño porque pues es el OG? Angurus. Es un excelente punto, Ese es el OG, fue el primer Kaiju el que se dio de topes Godzilla. Sí, o sea, Godzilla la clásica solamente es Godzilla Rampaging en Japón y con todo el drama que ya sabemos, ¿no? Para que creo que uno o dos años después traicionamos el concepto horriblemente, ¿no? Exacto. Dejamos atrás todo el horror y la crítica social. Todo. No, vamos a ver que se den decates, ¿no? Let them fight. Let them fight, total. Fíjate, es que también es raro, Angurus. Sí, ya como que... Es más, ya la gente no lo considera, o sea, que me ha tocado ver, como que no lo considera enemigo. Ya casi como, es como que bro de Godzilla. Sí, es como su... Como un Tenshinhan, no sé. Algo así, sí, no es mala onda. Si esas vamos, sería como su... Ustedes disculparán, es como su Yamcha. Pobre Angurus. Pero... No es el más poderoso de los kaijus. ¿Qué quieres que yo haga? Sí, no, pues sí. No, le tira más paro a veces esta Mothra. Mothra le tira paro, mala onda, Godzilla, Simón. Bueno, que también van a decir que cómo soy... Hasta Rodan le tira más paro. Ah, sí, cómo no. Sí. O sea, es eso trío de poder contra el monstruo del espacio. Sí, era una de las primeras películas contra King Ghidorah. Así llamaba, ¿verdad? El monstruo del espacio. Sí, Godzilla contra el monstruo del espacio, algo así era. Que era King Ghidorah, exactamente. Wow. King Ghidorah. Uh-huh. Y era Godzilla, Mothra y Rodan contra Ghidorah. Fue una locura ver eso por primera vez, ¿no? O sea, tanto monstruo junto, ¿no? Yo me imagino que debe haber sido, mira, con las respectivas ideas, yo me imagino que debe haber sido como ver a los Avengers en películas, porque Godzilla era su película, Mothra era su película, Rodan era su película, y después ves a los tres juntos dársela en la torre contra un monstruo nuevo. Para los que ya eran fans en ese entonces, estoy hablando de los 60s, ha de haber sido otra cosa. Sí, como ver a los Avengers por primera vez juntos, o la Justice League, o lo que sea, ¿no? Bueno, yo sigo queriendo ver a la Justice League. Bueno, yo me refiero a cómics o... Bueno, sí, pero estaba hablando de películas, porque no ha habido ninguna. No. No. No ha habido ninguna de Justice League, así que pues yo sigo esperando, ¿no? Ya veremos, dijo Daredevil. Ay, hermano, tu humor negro. Como Luke Cage, en fin. Pues sí. Me oye, tenía que desquitar, sorry. Que estoy viendo una serie con Mike Colter buenísima, ¿eh? ¿En serio? Que se llama Maligno. Se llama Evil. Pues. Evil. Despiadado. Bueno, sí, no. Maligno en español. Una serie muy buena. La pueden encontrar gratis. No me vas a creer qué servicio de streaming. Mercado Play. De Mercado Libre. De Mercado Libre, tienen su servicio de streaming. Y viene, esta serie son 3 temporadas. La estamos viendo mi esposa y yo. Y es una onda así entre detective, sobrenatural, medio X-Files, meets El Exorcista, una cosa así. Y él es un... Mike Alter aquí es un seminarista bien badass que resuelve casos de demonios y no sé qué. Esperaba cualquier tipo de papel menos ese. Sí, pero sí, cuando dije, ah, mira, Luke Cage, motherfucker. Y ahora seminarista. Hay que ser sincero, lo que pasa es que también Mike Alter es un muy buen actor. Sí, sí, sí, la verdad es que lo hace muy bien, muy bien. No porque nada más haya estado en una producción de Marvel, uno pensaría que es malo. No, para nada. Ok, está bien. Pero fíjate, recién, de los últimos capítulos que vi, hay una escena donde... O sea, hay acción de repente, ¿no? O sea, no así tipo Defenders, nada, pero... Pues de repente se da de cates con alguno que otro y un dude lo apuñala y una parte de mí dijo, ¿pero cómo? No, no, espérate, no es Luke Cage, ¿no? Sí, ok, sí, sí lo entiendo. Sí. I get it. Sí, exacto. Muy buena serie, ¿eh? Evil. Evil. No, sí, Maligno. No había, no era así una banda que creo que le abrió a Metallica. O Maligno, dude, sí, claro. Que los fuimos a ver, ¿no? Que no los vimos, porque fue en el 2017 y ese llegamos directito a ver a Metallica. Tienes toda la razón. Sí, ahí no vimos a Maligno. Sí, no, nada más vimos en su momento a Resorte, al Vengado 7 Dobles, bueno, Avenged Sevenfold. ¿Quién más vimos? Unos pachas que se ganaron un concurso. Sí, exacto. No me acuerdo cómo se llaman, ustedes disculparán. ¿Y ya? También en los últimos tampoco llegamos al acto abridor, ¿eh? Sí, no. ¿No venía Pantera? No, ¿verdad? No. No, ¿verdad? No, creo que no. No, una vez vino Anthrax cuando vino, le abrió a Iron Maiden. Ah, sí, cierto, que dijimos, ¿y estos paches quiénes son? ¿Pero por qué? No. Ah, ¡oh, shit! Porque sería del nabo, pero bueno. Pues por eso son los abridores, tienen que probar el audio con alguien. Sí, ahora, los que le abrieron a Lost, me gustó, no me acuerdo cómo se llaman, algo de... Luto, sí, muy buenos, la verdad. Sí, ellos sí eran buenos, sí, esto estuvo pachón. También quienes le abrieron a The Warning, Holy Wars. Holy Wars, también bastante buenos. Y se oían bien para ser los abridores. Pues es que era el auditorio, dude. Sí, ahí no hay mucha falla, ¿eh? Ahí sí es como que los ingenieros de audio yo creo que dicen gracias al cielo, ¿no? un recinto donde sí se supone que sí hay conciertos. Mañana voy a ir, hoy estamos grabando un viernes, mañana sábado voy a ir a un concierto. Ya te contaré otro foro que se llama, vete a saber cómo, pero está en la calle de Baja California. Me voy a ver a Medio Nightwish. Ah, sí, me habías comentado, es cierto, que viene... ¿Quién es? Tarja Turunen y Marco Kietala. Que el otro es como que el dueño, ¿no? ¿Marco? No, el dueño es Tuomas. Ah, ok. Sí, que Tuomas es el que tiene pues, la marca de Nightwish y todo el mundo. No, Marco era el bajista y vocalista, o sea, hacía backing vocals y hacía también vocales cuando eran canciones para hombres, pues él era el vocalista. Salió de la banda. Y Tarja salió hace muchísimo. Es la única vocalista de Nightwish que nunca vi. Bueno, no es cierto. No, tampoco vi a Ned Olson, pero... No, digamos que eso no pasó. Oh, ok. Eso nunca ocurrió. Era otra banda. Oh, shit. Y no es buena Ned Olson, pero no. O sea, canta bonito, pero es que canta bonito. O sea, no... No tiene voz para Nightwish, pues, pero bueno. Ah, ok. O sea, sí. Tiene muy buena voz, pero como que para el metal no. Para ese metal, no. Ah, ya. Después escuché un proyecto solista de Annette Olson y es muy buena. Pero le escribieron canciones o escribió canciones con su banda que dije, ah, mira, así sí. Pero es que es como poner a Tobias Forge a cantar Bohemian Rhapsody. Perdón, me encanta Ghost, amo Ghost, pero dude, no. Si escuchar a Tobias Forge tratando de cantar Bohemian Rhapsody. Intentando, ¿eh? O sea y esa es la palabra específica que les da la idea exactamente de lo que está pasando. Intentando cantar Bohemian Rhapsody de Queen. O sea, yo también puedo intentarlo. Yo también, por supuesto que puedo. ¿Sí les va a salir? No. ¿No? Y bueno, y él, o sea, mira, le reconozco mucho que lo invitaron a esa presentación y enfrente de Roger Taylor y Brian fucking May, ¿no? Pero pues ok, o sea... Hubieran elegido otra canción, Another One Bites the Dust. Hay canciones de Queen más fáciles de coverear, creo yo. Mira, según Daniel Avidan, Danny Sexbank de los Game Grumps, que ha estado en varias bandas, él alguna vez lo dijo no me acuerdo cuál de sus series de capítulos, me parece que fue una de Mega Man algo, que él sí ha intentado él ha hecho varios covers de Queen en conciertos, porque en inglés grabarlos no, porque te cobran mucho. Uh-huh. Pero en conciertos sí ha hecho covers de Queen. Dice, y es lo más difícil del mundo, porque tienes que aprender a cantar de una manera con la que no estás acostumbrado. Según él, no hay canción fácil de Queen, pero yo creo que tienes razón, hay unas menos difíciles que otra. Yo creo que, mira, un Dragon Attack, un Another One Bites the Dust. No sé, Dragon Attack, sobre todo ya esos registros altos ya de las estrofas finales. Bueno, ahí no creo que tal vez no. No, ya, si hubiera palomeado, We Will Rock You, dude. We Will Rock You, exactamente. Ese es el go-to de todos los que hacen karaoke que quieren hacer a Queen. Mira, si la cantó Britney Spears. Ya. Sí, les salió bien, ¿no? O sea, todo lo que creo que les salió bien. Sí, exacto, We Will Rock You. Excelente canción para todos los que no tienen una voz prodigiosa. ¿Sabes? También creo que Robbie Williams no hizo un cover de We Are the Champions, creo. Honestamente no sé. Y Robbie Williams lo dijo. Yo no tengo la mejor voz. Y siempre lo ha dicho. Entonces, pues, ok, no hubiera estado tan mal. Pero sí, o sea, Tobias tiene una voz buena y sobre todo para lo que hacen Ghost. Está perfecta. Sí, súper educada, muy elegante, pero no es la voz más potente del mundo. Y mira, por ejemplo, su cover de Phantom of the Opera ¿cómo se llama? De Iron Maiden. Es bueno. Es excelente, es mejor que el original, pero también no es menso. Se va por un cover de Iron Maiden donde el vocalista no era Bruce Dickinson, Paul Di'Anno. Sí, exacto. Nada, no había que con Fear of the Dark, ¿no? O sea. Ah, no, vete al diablo. Ay, digo, ustedes disculparán también que estamos tardando mucho en esto, pero a mí me encantaba cuando íbamos a conciertos de Iron Maiden, mi hermano y yo, y que Bruce Dickinson, pues con todas las mejores de las intenciones, estoy seguro, quería hacer que el público participara y ponernos a cantar. Pues mira, dude, lo intentamos. We do our best, dude. No pidas más. Sí, pero mejor canta tú, ¿no? Sí, la neta, no, es que este señor es otra cosa, ¿no? Sí, o sea, de veras que sí, el público sí le echó ganas. Yo soy testigo de eso, pero pues no hay cómo. Ya, pues por eso, pues el Tobias, pues, buen intento, dude, pero no, la neta, no es una canción, no es un cover que yo volvería a poner para escucharlo, ¿eh? Sí, yo no es algo que yo hubiera intentado en la vida, así como que, y luego menos enfrente de Brian May, Roger Taylor, así de no, mejor otra. Mira, a lo mejor le estoy dando una lectura demasiado sesgada, pero viste que las caras que tenían y como que no se querían parar para aplaudir. No lo sé, ¿no? Quizás estamos siendo demasiado poniendo actitudes en personas que no intentaban hacer eso, pero más o menos. Hay unas tomas que son bien memeables del pobre Brian May, que está así como con una cara de para eso me trajeron, no sé, o sea. Ay, me levanté hoy para esto. O sea. Sí, desatendí a mis perritos para esto. Desatendí a mis perritos para esto, entonces. Pero, bueno, ahí está, ¿no? Para la posteridad. Sí, exacto. Bueno, pues ya debatíamos un buen ratito. ¿Alguna otra notita que quieras compartir, carnal? No. Hay un par de cosas, pero que pueden salir la siguiente semana, sin bronca. Vientos. Pues nos vamos entonces a hablar del tema central de esta semana. The Last of Us, temporada 2. Fungos Among Us. A ver, ahí te va, carnal. A ver. Tenemos dos perspectivas, yo creo que muy diferentes. Simón. Porque tú jugaste el juego cuando salió. Los juegos, o sea, tú jugaste los dos juegos cuando salieron. Bueno, el 1 lo jugué mucho después porque salió originalmente para PlayStation 3, ¿sabes? Oh, cierto. Te tocó ya hasta el Play 4, ¿no? Hasta el 4, uh-huh. Cuando lo compré. Y ya luego jugaste The Last of Us 2, ¿no? Parte 2, que sí, así es el nombre, tal cual. O sea, tú viviste más el hype, sobre todo del 2, ¿no? El sobre momento, todo del 2. Los comentarios, etcétera, ¿no? Sí. Yo muy de rebanes sabía algo de la serie, de los juegos, por ti, francamente. Y porque de repente me decías que se comparaba un poco con, no sé, Animosity o Lone Wolf and Cub, cosas así, ¿no? Y dije, ok, chido, ¿no? Vi la primera temporada, a mí me encantó, creo que coincidimos en que adaptó muy bien muchas cosas del juego, por lo que tú me contaste. Tú traes esa perspectiva de haber visto O sea, cuando terminó la primera temporada, tú ya sabías para dónde iba la siguiente temporada. Simón. Yo no. Para mí, o sea, para mí todo es nuevo, ¿eh? Todo es nuevo. Yo no sabía nada. Me he estado enterando por seguir reviews y lo que sea de cosas que cambiaron respecto al juego, en cuanto al ritmo, en cuanto a ciertas cosas. Y dije, ok, suena mejor acá o suena mejor acá. Pero en general, o sea, yo que no sabía nada del juego, para mí la temporada me gustó mucho. Se me hizo bien contada, buenos episodios. Se me hace un buen cliffhanger, aunque con muchas preguntas que no sé si era necesario dejarlas ahí en el aire. Pero en general, para mí, me funcionó. Sí, y eso es, creo que lo primero que hay que mencionar. La serie es buena. O sea, también, no sé, digo, véanla, obviamente ya la vieron. Háganse ustedes su propio opinión, por supuesto. Pero tampoco se dejen influenciar tanto por los exégetas que quieren que todo sea igual al videojuego. No, tampoco. De hecho, yo cuando salió el capítulo 2, con todo ese el ataque de los infectados ahí en Jackson y demás, yo le dije a mi hermano, gracias al cielo, llegamos a un punto que no se parece al juego. Ya quería ver otra cosa, ¿no? Ok, sí, es verdad. Eso dices que no. Y se me hizo uno de los mejores capítulos de las... Se me hizo una... O sea, master storytelling y todo, ¿eh? Sí, también ahí se les fue el presupuesto, ¿eh? Oh, sí. No, es que las escenas son espectaculares. Es como The Long Night de Game of Thrones que nunca pudimos ver. Sí, exactamente. Solo que aquí sí las vimos, ¿no? Dices, oh, shit, yeah. Sí, exacto. Así de gracias, ¿no? Eso es algo que hay que reconocerle, ¿eh? En este capítulo todo es de día. Sí, había nieve y que de repente la ventisca y bla, bla, bla. Pero era de día, con luz. Y que los efectos prácticos se vieran bien y los digitales y todo eso, honestamente, pues, fue todo un logro, ¿no? Sí, o sea, van a decir que ya dejen de patear el caballo. No, me rehúso. Pero sí, o sea, estos duels en Game of Thrones, sí, de que, ah, es que queríamos que todo se viera bien oscuro. Sí, ok. También es porque no querían poner tanto presupuesto ahí al rendering, ¿verdad? Básicamente, sí, exacto. Entonces, pues, también esta temporada fue más corta, fueron 7 episodios, que hacemos un número raro, o sea, bueno, ya como que me he acostumbrado, sí, a que son 6, 8, 10. Sí, también eso, esa sí es una crítica mía de, pues, ¿por qué digo 7 episodios? Okay. Sí. Supongo que el presupuesto, el número 2, se lo tragó todo. A lo mejor. O también veníamos de la salvajada de Andor, ¿no? De 12 episodios. Ay, no sé, dudo, o sea, pero es que estás comparando peras con manzanas, ¿no? Por un lado, o sea, HBO no tiene ni de broma el presupuesto que tiene Disney asignado para algo como Star Wars, que HBO le puede asignar a que de por sí, o sea, su compañía, madre, no les da dinero, y luego asignarle mucho dinero para algo que sí fue muy famoso y tuvo muy buenos reviews y demás, pero es una de sus tantas producciones que es The Last of Us. Difícil compararlo ahí, ¿eh? Pues sí, tienes razón. Fíjate, Tony Gilroy estaba por ahí leyendo algo, no sé qué tan cierto será, pero dice que más o menos, haciendo cuentas entre la temporada 1 y 2 de Andor, le dieron $650 millones. ¡Oh, shit! O sea, es que es muchísimo. Y dices, oye, ¿pero en qué se lo gastaron? ¿Cómo que en qué? O sea, ve. Sí, o sea, no notas que haya tanto CGI. Ahí está el presupuesto. Exacto. Entonces, bueno, y aparte, pues, también, ¿qué actores tienes? Sí, claro. Forest Whitaker, Estela Skarsgård, Diego Luna. Imagino que Adri Arjona también ha de cobrar. Yeah, cobró mejor seguramente la segunda. O sea, también les dan dinerito a los actores. Además, todo el staff y el equipo, bla, bla, bla, bla. Es un montón. Sí, escenarios muy grandes y todo. Acá, francamente, en The Last of Us, temporada 2, hay muchos interiores, o sea, lo más grande es, por ejemplo, Jackson. O sea, Jackson se me hizo, el set se me hizo muy bueno. O sea, contaba mucha historia por sí mismo el set. Y ya después todo lo que vemos en Seattle, pues francamente creo, o sea, está muy bien hecho. Pero siento que en varias cosas hay varias escenas que era como reciclar tomas, ¿eh? Reciclar sets para que, obviamente por costos, y era como volver a pasar por el mismo lugar, pero con cambiar diferentes cositas, ¿eh? Sí, fíjate que eso es algo que también noté, que bueno que lo tocaste, porque de hecho es algo que pasa en el juego. Es que es bien curioso, porque el primer juego es muy lineal. ¿Te acuerdas cómo eran los juegos de Gears of War? Sí. O sea, lineales. Sí, vas siguiendo la campaña y ya. Dividido por episodios, cada episodio, cada episodio en capítulos, y pues, pasas por un... O sea, sí se ve bonito el escenario donde te das de balazos con los Locust, terminas ahí y no lo vuelves a ver. Lo mismo pasaba con The Last of Us, el primer juego. El segundo juego no. Es un mundo mucho más abierto. De hecho, cuando llegan Ellie y Dina a Seattle, se convierte 100% en un juego de mundo abierto, y puedes ir por varias locaciones en el orden que se te dé la regalada gana explorando. En buena medida también es para hacer un juego más largo, si son muchas más horas, y nada más tienes que hacer ahí, por ejemplo, un escenario para un buen pedazo totote del juego. Buen punto, ok. Que reciclan cuando llega la parte de usar a Abby. Que eso es lo que me imagino que vamos a ver en la siguiente temporada. En la siguiente temporada debe ser, vamos a ver la historia de Abby. Que eso entiendo que fue algo que a muchos no les gustó en el juego, ¿no? Voy a meterme en camisa de 11 varas, pero ahí va. No es tanto de que no les haya gustado ver la historia de Abby, es que no les gustaba Abby. Porque okay. Es muy distinta a la Abby que vemos en el juego a la Abby que vimos en la serie. En primer lugar, Abby en el juego es buff as shit. Sí, sí he visto que está así trabadísima, ¿no? O sea, te sienta de un fregadazo. Sí, y como a los gamers, sobre todo los gamers varones, se les encoge el pene cada vez que piensan que puede haber una mujer más fuerte que ellos. No, olvídate, ardió Roma, ¿eh? Bueno, también, ok. Aunque la crítica también que he escuchado es que, pues, que sentían feo ahora jugar con quien había matado a Joel, ¿no? Bueno, esa es la idea. La idea es que sintieras feo, que dijeras que fueras que subieras con esa reticencia de no quiero que me caiga bien, estoy feliz. Y después ves la historia de Abby, que es ver el otro punto de vista. Eso es algo que desafortunadamente se pierde con la serie, no porque esté mal hecha, sino por un hecho de la vida y que no se puede replicar de otra manera. Hay tiempo entre temporadas. Pues sí, y es que esto es business, o sea, ponle tú que, ¿qué tal que ya no jalaba la segunda temporada y pues hasta ahí la dejamos, ¿no? Así que ese impacto emocional, porque llega un momento, más o menos es por ahí, queda en el mismo lugar, en lo del cine, llega un momento en el que cortas, literalmente se corta, me acuerdo mucho de eso, se corta la pantalla así en negro en el juego, después de salir por todo el juego y ver todo lo que le pasaba y demás. Cuando llega esa enfrentación en el cine, bueno, en el teatro, perdón, se corta, se pone la pantalla en negro y empiezas a utilizar Abby. El chiste es que alguna vez escuché la entrevista con uno de los desarrolladores. Sí, la idea es que el jugador fuera así de ¡ah, no, fuck this shit! Y casi aventar el control porque es de ¡no, quiero usar esta manigota! Sí, esa es la idea, claro. Pero siento que tiene mucho más impacto porque es inmediato. No se iba a poder hacer así precisamente pues porque pues esto es Disney y hay que darle tiempo a que se firme la otra temporada y bla, bla, bla. No, o sea, aquí como quedas más, obviamente pues vas a dar por lo menos un año a que el televidente pues procese sus emociones, ¿no? Y el chiste en el juego no era ese. El chiste es que fuera toda una avalancha de emociones y sintieras hasta poquito de asco de, oh, shit, ahora tengo que hacer esta, ¿no? Y pues sí, o sea, el problema, bueno, no problema, pero lo que mucho que leí, pues la queja es, pues que Bella Ramsey no se parece al personaje y que, pues francamente, o sea, y pues, no es la persona más agraciada, honestamente. Pero, pues eso qué, o sea, como parte de, o sea, si estás viendo la historia, o sea, si nunca jugaste el juego o lo que sea, pues para mí lo hizo bastante bien, o sea, se me hizo una actuación súper buena, muy, muy bien hecha. Y pues bueno, pues esas son las características físicas del personaje, pero eso no le quita pues el peso emocional que tiene durante la historia y todo ese rollo. Entonces, pues para mí eso fue totalmente intrascendente, ¿eh? Sí. Mira, bueno, el que no se parece a Ashley Johnson, por cierto, se llama la actriz de voz que hizo a Ellie, que después salió de mamá de Ellie en Last of Us. Uh-huh. Pues sí, o sea, pues sí, no se parece. Ni modo, ¿no? O sea... ¿Cuántas veces no ha pasado así con diferentes actores y actrices en mi infinidad de películas y series que pues, el hijo no se parece? Pues sí. Es, Sencillamente no hay bronca. Y de que Bella Ramsey no sea la persona más agraciada del mundo, pues ya esa es muy su bronca. Pero aparte, la idea de Last of Us, vamos, en los juegos era de, estás viendo a personas normales en una situación anormal. Esa es la idea. Y en ese sentido, pues funciona bastante bien. Exacto, el chiste no es tener supermodelos cruising through the apocalypse. No es la idea es que veas una persona normal. Y Bella Ramsey en ese sentido, pues es una muchachita, veintitantos años, de complexión corriente. Está perfecta en ese sentido. Sí, no era Mila Jovovich en Resident Evil. En Resident Evil, ¿no? Que le dices, ¿tú de dónde, no? Entonces, pues sí, o sea, esas cosas exégetas que dije, ay, bueno. Pero que a mí, francamente, me fueron intramusculares y yo disfruté mucho la serie, ¿eh? Intramusculares. Que, por cierto, el elenco, fíjate que es un elenco chiquito. O sea, sí hay mucho extra, hay mucho personaje incidental, pero el elenco es muy chiquito. O sea, básicamente nos enfocamos en José Pedro Balmaceda Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Isabella Merced como Dina, esta mujer está en todos lados, y John Macino como Jesse. Esos son los principales. Ya lo demás, pues, Caitlin Denver como Abby, que la verdad también bastante lo hizo bastante bien. Me dio mucho gusto ver por ahí a esta... a la mamá de Lydia en Beetlejuice. ¿Cómo se llama? Catherine O'Hara. Catherine O'Hara, sí, cierto, 100%. Como una terapista, una terapeuta que, pues, lo que entiendo, no existe en el juego, ¿no? No. Todo ese asunto con Eugene en el juego es un butt of the joke, ¿eh? O sea, realmente es más broma el personaje, ni siquiera lo ves en realidad. ¿Qué otra cosa? Aquí como que se fueron por el lado quieren dramatismo, vamos a darles todo el dramatismo, ¿no? Es, oh, shit. ¿Que sabes quién es el actor que hace de Eugene? ¿Mm? Es Joe Pantoliano. Él es Cypher en Matrix, el que los traiciona. ¡Holy shit! ¡Ay, cómo ha pasado el tiempo! Pues ya 24 años... Oye, o sea, sí, pero lo ves a él y ves a Keanu Reeves y dices, no, pues ya vimos de dónde quedó el dinero, ¿eh? Sí, pues sí, ¿no? Y aparte ya ves que Keanu Reeves es como vampiro también, ¿no? Pero... Ok, estoy siendo injusto, pero aún así, ¿eh? Sí, no, sí, 100%, entonces me sorprendió verlo, muy buena actuación, la verdad me gustó también. Y también, honestamente, quien hizo una muy buena actuación para los pocos capítulos que vimos fue Pedro Pascal. Sí, el dude, no hay no, pues de veras, no, lo pones en donde sea, y creo que va a hacer las cosas bien el infeliz. Que fíjate que la narrativa de los capítulos en general, sí hacían que al principio te cayera mal Ellie, muy mal, porque estaba peleada con Joel, porque era muy hothead y todo, pero después cuando ves el flashback dices, por eso, ¿no? Ah, sí, esa es una de las cosas que logra muy bien la serie, replicaron extraordinariamente bien del juego, porque sí, en el juego, de hecho, cuando empiezas a jugar, sí, igual, Ellie está encanijada con Joel, no sabes ni por qué, de hecho, es bien curioso, el juego empieza en realidad, haz de cuenta que como que en el capítulo 2 de la serie, o sea, toda esa parte, ese primer episodio, donde vemos a Ellie, a Ellie con Dina, y Dina y un rato también con Joel, y de cómo se encuentran los infectados por ahí, bla, bla, bla, que van a lo de la fiesta de fin de año, ¿no? Ah, sí. Todo eso, nosotros lo conocemos hasta en flashback, y pasa un buen rato hasta ese flashback, y es ahí donde nos vamos enterando, sin que todavía supiéramos bien, porque fíjate, también eso hace mucho la serie, sí lo copia 100% del juego. El orden de los eventos es exactamente el mismo que en el juego, aunque en el juego lo vemos en flashback. Si vemos el flashback primero de lo de la fiesta de fin de año, y hasta después vemos el flashback de la discusión que tienen Joel y Ellie del por qué se encanijaron y demás, lo vemos ya hasta mucho después. Y es, o sea, te digo, esa misma sucesión de eventos lo hace la serie, pero como que en episodios consecutivos, ¿no? Eso está muy pachón, muy bonito, pero sí también logra mucho esa misma sensación de, oh shit, estos dos que eran como que uña y mugre, ¿no? Y eran mis favoritos, ahora ¿por qué andan peleados? Y sí le empezaba uno a decir, triste Eli, ¿por qué le andas de contestando a tu papá, no? Ya después te enteras y desde ahí en ese momento es cuando te cae el 20 de, ok, no hay respuestas fáciles en el maldito juego y tampoco en la serie. Sí, exacto. Un buen fake out que tuvieron en el primer capítulo fue cuando Joel estaba explicando, está arreglando unas cosas y se acerca a una chica, no la vemos a cuerpo completo, y dice, hey, Kiro, y dices, seguramente es Ellie, ¿no? Y ves que es otra, para mí una extraña, y dije, ¿y esta quién es, no? Y es esta Dina. Y Dina dije, oye, ¿qué? Se siente más como su hija que Ellie. Fíjate que también, eso sí, para que veas, es algo que hizo muchísimo mejor la serie que los juegos, porque aquí sí entiendes el por qué Dina iba a arriesgar el trasero para ir a vengar a Joel. Y en En el los juego no juegos, no, tanto. tendría que volver a jugarlo o ver por ahí algún video, pero que yo me acuerde, Dina y Joel no tienen un solo diálogo juntos en el juego. O sea, en el juego va y acompaña a Ellie porque es Ellie. Sí, porque dice, ah, desde aquí soy, ¿no? I'm gonna get that puss tonight, y entonces ahí voy. Pero nunca ves, o sea, y lo tienes porque es un juego, ¿no? Y es de The Last of Us, necesitas que haya un NPC contigo para hacer las misiones, o sea, no pasa nada. Lo racionalizas rápidamente. Pero sí, o sea, como que tenían que darle una razón más de peso en la serie de, bueno, ¿y por qué vas a ir a, o sea, por qué dejarías la relativa seguridad de Jackson, que ya vimos que de seguridad no siempre hay tanta, para ir a una misión que, siendo súper honestos, sonaba lo más far-fetched del mundo, ¿no? Vamos a ir hasta Seattle, que caminando, a buscar a estos infelices que se tronaron Joel y tronarnos dos nosotros en su casa. No, pues, mucha suerte, ¿no? Que por eso el pueblo luego vota así de Nel, no vamos a hacer esa Muchas locura, gracias. ¿no? Sí. Igual, todas esas escenas de Jackson que realmente no están en el juego añaden mucho a la historia y añaden mucho. Mucho contexto de las decisiones que van tomando los personajes. Porque, pues, ves que es un pueblo unido y pachón, y sí, sufrió mucho por los infectados, pero también es algo que me encantó. El que haya sufrido por esos infectados realmente no fue. O sea, todos dicen, ah, es que cómo se conecta esa tragedia con Abby, ¿no? Porque Abby despertó a los infectados y hubo bronca. Sí, no, pero en mi mente es lo siguiente de. Esos infectados hubieran llegado sí o sí a Jackson, Abby o no. Eventualmente, y eso te lo muestran en esa secuencia en la que están arreglando, creo que una tubería, y ves que Exacto, está y el están ahí cordyceps ahí el moviéndose. cordyceps, el cordyceps, ¿no? Y va a llegar. Exactamente. Exacto. Entonces, sí, o sea, eso creo que le añadió mucho. El episodio 2 es el que a mí se me hizo muy sorprendente en muchas cosas. Como dices, ahí se les fue el presupuesto, porque es espectacular, o sea, las escenas de la invasión de los infectados, que es una horda, verdaderamente es una jija horda de infectados. Con un solo bloater, creo que nada más vi uno, no vi más. Pero creo que me. Gracias al cielo, ¿no? Sí, exacto. Pero con infectados, galor de día y todo el rollo, con técnicas muy interesantes para defenderse y acabar con ellos, con secuencias abiertas, con mucho tracking shots para los diferentes personajes. Mientras en paralelo está la tragedia de Joel, o sea, que muere a manos de Abby y y los ex Fireflies, pues, o sea, tienes todo al mismo tiempo y al mismo tiempo tienes a Jesse y a Ellie tratando de llegar hacia donde está Joel. O sea, tienes muchas cosas en juego. Dije, y esto es el episodio 2. Holy shit. Era mucho, o sea, las emociones eran muchísimas para hacer dos episodios. Y yo no me esperaba eso, que al segundo episodio nos íbamos a quedar sin Pedro Pascal. Y yo así de, ah, volvió a pasar. Sí. Pero es que en Game of Thrones apreciábamos como ahora. Sí, no tanto al buen Oberyn Martell, que era buen personaje. Cuando me di un rewatch de la serie y es cuando coincidí que las últimas temporadas son un asco en comparación y que saltaron el tiburón bien gacho, pues la verdad, qué buen personaje era Oberyn Martell. Desde los libros era bueno. Eran Sí. los libros. No sé, no puedo decir que olieras que se iba a morir pronto, pero eso es lo que piensas de todos los personajes en todos los libros. Sí, no, nadie siente que esté a salvo, ¿no? Así que, o sea, no es como que dices, ah, sabía que se iba a morir, o sea, suponía que se iba a morir porque estoy leyendo Game of Thrones, ¿no? Bueno, A Song of Ice and Fire, eso no es normal. Y volvió a pasar aquí, o sea, y de Y hecho volvió a lo pasar mataron de siempre, manera muy siempre. similar, ¿eh? Curiosamente, ¿no? Sí, como que Oye, Pedro, ¿cómo te gusta que tus personajes se mueran? Ah, con la cabeza aplastada. Uf, o sea, ya tu hijo. Oh, shit. Tengo miedo por Reed Richards, ¿no? Pero bueno. Exacto. ¿Y te acuerdas que cuando ya se llevan el cadáver de Joel, esta Dina se va muy, muy, muy mal? O sea, muy triste, muy afectada. Eso refuerza mucho más el que sea ella quien incluso impulsa a Ellie a que se vayan por la venganza, después de que el pueblo le dijo en el capítulo 3, Nel. Nel, no, muchas gracias, ¿no? Sí, sí, pero Dina es como que la sapiente del dúo, ¿no? Es la que sí tiene la neurona puesta. Y competente, la verdad es que se me hace muy competente. Sí, porque que también es otra cosa de las que siento que mejora mucho al respecto del juego, porque no es que Dina sea una incompetente ni nada en Last of Us, pero es la inteligencia artificial, o sea, es el NPC, de repente si es de fucking shit, Dina, ve para el otro maldito lado, ¿no? O sea, realmente, pues como es un juego que está hecho para eso, para que tú como videojugador tengas un NPC que te ayude a hacer cosas, que de repente sientes que te estás estorbando para hacer cosas, bueno, o sea, tiene que estar ahí el personaje de Dina, ¿no? Y de todo lo que cabe lo aprovechan bien, y está pachón y lo que queda. Es lo que es. Pero aquí en la serie la verdad es que desarrollaron muchísimo más el personaje de Dina. Es más, todo el romance de Dina y Ellie es muchísimo mejor en la serie. En el videojuego Dina es desde el principio ya de aquí soy. Ya aquí quedé. Y dices, pues, está bien. O sea, no es la... no es el core del juego explorar la relación entre estas dos. Pues bueno, ya ni modo, está bien. Es lo que es. Aquí... Es una serie dramática, tenías que tener tiempo para esto. Sí, y el conflicto de Dina de, pues sí, como que sí me gusta ella, pero el Jesse también, y si soy o no soy, y todo ese rollo, ¿no? Ya, no, digo, en el juego es nada más de, le eché ojo a Celia y está solita, pues de aquí soy, hijo, ¿cómo ves? ¿No? Ok. No, hay unas secuencias que de veras, esta Dina le echa unos ojos a Ellie que dices... No, manches. Eli, de veras, ponte las pilas, ¿no? Sí, o sea, es de veras porque Eli es medio ciega y siempre es medio mensa. Que también es algo que le debo reconocer a Bella Ramsey. Es un excelente papel como Eli porque Eli no es la más inteligente del mundo. Y fíjate que eso se nota mucho en la relación con ellos, de que quien se la sabe, quien sabe triangular, sabe hacer matemáticas y cosas, pues es Dina. Eli es como que poder uno, ¿no? Ellie es 100% poder uno, sí, la describiste a la perfección. Ellie es poder uno, desde siempre. Si se acuerdan en la temporada 1 de ese capítulo donde vemos el pasado de Ellie cuando estaba en esa escuela y que se escapa con su amiga, y cuando las muerden, de hecho. Uh-huh. Ya desde ahí, no me acuerdo cómo era el diálogo, pero bueno, el chiste es que está en broncas ahí con el director porque se bronqueó y se tranquió y no sé qué. Y creo que hay algo así de que le dicen de, oye, pues, o sea, de por sí no eres como que la más brillante y luego con estos problemas de indisciplina, pues, ¿dónde vas a quedar, no? Desde ahí te refuerzan de que Ellie de veras no es así como que el bulbo que más ilumina tu casa, ¿no? Todavía más porque pues, conocemos cómo es. Es hot, o sea, aparte de que no es muy inteligente, es hothead la desgraciada. Se hace que ir a Seattle con puras fuscas. Fíjate que en estos días he estado haciendo una relectura de todo Monstres. Y hay un diálogo. Spoiler de qué vamos a hacer la siguiente semana, ¿no? Yeah. Y hay unos diálogos, no me acuerdo quién lo tiene, pero donde hablan de Micah Half-Wolf, que es la protagonista de Monstres, que dicen, no recuerdo exacto el diálogo exacto, pero dan a entender de que... una reacción racional y mesurada no es lo que vas a obtener con Micah. No, olvídalo. No hay. Y dije, es como Ellie. Sí, la gran diferencia es que Micah sí es una mujer brillante. Es una jovencita muy, muy brillante. Pero le gana la tripa. Pero le gana la tripa. 100%. Le gana el instinto. ¿Y cuál es su instinto? Violencia. Exacto. Y Ellie, pues, quizá no es la más brillante, pero compensa con violencia, ¿no? Y mucha, ¿no? Con toda la violencia. Creo que también eso es algo que me gustó mucho de la serie, que cómo van desarrollando esa parte de Ellie, de que pues ella quiere ser feisty y agarrarse a golpes y balazos con todo el mundo. Esas escenas donde Jesse le está enseñando a pelear, y cuando una vez que termina su tiempo así herida en el hospital, de que la apuñalan básicamente, y la vuelve, como que vuelve el assessment, a ver dónde andas otra vez físicamente y todo eso. Eso está muy padre porque, pues también, o sea, es un videojuego, ¿no? El personaje es tan bueno como tú seas. Entonces, pues de repente sí, pues parece que Ellie es Batman. Sí, llega un momento en el que es desde, no, ya ni Batman, ¿no? Así de, holy shit, soy Punisher. Obviamente, o sea, pues es parte del videojuego y de cómo vas tuneando tus armas y tu game style, cómo lo vayas haciendo, ¿no? Pero aquí no tienes esa ventaja, aquí no tienes esa... Aquí no puedes dejarle esa... no puedes asumir esa responsabilidad al videojugador. Aquí tienes que explicarle al televidente, que es menso, porque es una actividad más pasiva. Hey, esta es Ellie, estas son sus limitaciones y estas son sus fortalezas. Eso lo tienes que establecer. Yo tenía un poquito, y ese era uno de mis grandes temores de la serie, porque obviamente en la primera temporada, pues está bajo el cuidado de Joel. Joel es el fregón. Sí. Y cuando lo ves acá apuñalando gente y matando gente y torturando gente, dices, ah, ok, es Joel. O sea, estaba en el ejército, es canijo, lo entiendo. Yo sabía cómo iba, yo sabía cómo iba la segunda temporada, sabía que ahora nos íbamos a enfocar en él. Y dije, ok, ¿cómo le va a hacer la serie para venderme que Ellie es canija? Nunca lo hace. Si te das cuenta, en todos los capítulos que vemos, de repente tiene sus momentos acá fregones, pero le salva el trasero Jesse, le salva el trasero Tommy... le salva al trasero Dina. Nunca por sí misma es fregona. Y cuando toma acción ella misma, puede ser o exageradamente violenta, con esa escena en la que está torturando a Nora. Nora, sí, uff. O es incompetente. Como por ejemplo, en la última escena donde mata a estos dos, no recuerdo los nombres, pero. Owen y Mel. Ajá, exacto. Reacciona de manera incompetente. Bueno, más o menos, o sea, sí es incompetente, pero sí tiene el gatillo rápido, ¿no? Sí, lo hizo mal, o sea, sus acciones desencadenan cosas con la que ahora tiene que vivir, ¿no? Entonces... Que es exactamente eso que dijiste, es el tema central del juego. Haces cosas, tienen consecuencias, tienes que vivir con eso. Y fíjate que un tema central acá de The Last of Us en la serie, y lo vi mucho con Joel, es el amor, pero es un amor que no mide consecuencias. ¿Eh? O sea, Joel salvó la vida de Ellie en el último episodio de la temporada pasada. Hizo una masacre de la manera más badass y todo. Eso tiene consecuencias para él. Lo vemos en esta segunda temporada. Tiene consecuencias en su relación con Ellie. Pero porque la quiere. Porque la ama. Porque es como su hija. Y toma esas decisiones pues por amor. Pero no son quizá las mejores, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho que cuando hicimos ese primer review, me dijiste de que si hubiera estado en la misma situación y yo hubiera estado ahí en la cama con el córdiceps en el cerebro, hubieras tomado la misma decisión. Dije, qué bueno que dices eso, acuérdate de eso que dijiste para la siguiente temporada. Está canijo, ¿no? Cuando te das cuenta de lo que uno dice, de lo que uno piensa, de lo que uno siente en cierto momento, pasa el tiempo y ves de, oh, shit, yo estaba tan seguro de esto. Está canijo. Eso también, y eso sí lo creo que lo plasma muy bien la serie, lo plasma muy bien el juego. Es de, oh, fuck. Resulta que hay consecuencias con esto. Oye, es eso también un poquito de lo que no le... O sea, el chiste era que no te gustara usar tampoco a Abby como jugador. Porque ves lo que... O sea, ves ves lo que la lleva a hacer las cosas que hace. Y es de, oh, shit. Y fíjate, ahorita que estamos hablando un poquito de Abby... El que no esté buff, el que no esté fuerte, grande, sea portento acá, muscular, yo siento honestamente que sí disminuye mucho al personaje. No tanto en lo físico. Evidentemente, en el sentido más literal, sí, por supuesto, está disminuida físicamente. Muy buena actriz esta... ¿cómo se llama? Caitlin Denver. Caitlin Denver. Muy buena actriz. Es excelente como Abby. O sea, tiene toda la actitud. Y es así. Sí, dices, ok, sí, fucking shit. Eres Abby, no, mala onda. Pero el que no esté así, le quita mucho a una parte del personaje de Abby. Que ahorita no puedo hablar de eso, les estaría spoileando mala onda la tercera temporada, si es que lo van a mostrar en esta temporada, porque hay un punto, no es una decisión estilística vacía o vana el que Abby estuviera así de trabada. Hay todo un punto y todo un tema central al respecto de ese personaje, del por qué ella decide, no es que así estuviera toda la vida, ella decide ponerse así de fuerte. Al no estar así físicamente en la serie, no es mala onda, sí me disminuyeron mucho ese personaje en ese sentido. Por lo menos ahorita, habrá que ver la siguiente temporada, pero en lo que me mostraron ahorita, sí la siento muy lesser version de Abby, ¿eh? O sea, tendrían que resolverlo de otra manera. A ver cómo lo resuelven, ¿no? 100% tienen que resolverlo de otra manera. Creo que ya sé más o menos por dónde va a ir. No lo veo tan mal, pero aún así es como, come on, dudes. Don't fucking pussy now. Y pongan a una mujer bien fuerte acá. Le hubiera puesto a hacer pesas a esta mujercita, hombre. Total. Algo que sí, por ejemplo, a mí me brincó mucho es en el último episodio donde está platicando Isaac. ¿Se llama Isaac? Isaac. Sí, con su teniente, no me acuerdo el nombre. Creo que no existe en el juego. No me acuerdo. Que dice que Abby es clave, que es como que si nos morimos, ella es la sucesora, ella es la fregona, ¿no? Y dije, ¿en serio? ¿De veras, Abby? Ok. Eso es algo que, por ejemplo, no me gustó. Porque Abby... O sea, es un runt en el juego. O sea, pues sí, estás ahí en el ejército de la WLF y bla, bla, bla. Sí, claro, o sea, pero no es como... pero no es pieza clave de nada. ¿En serio? Porque aquí te la vendieron como que es no sé, Wolf Jesus, ¿no? O sea, es la que va a salvar acá, esto, ¿no? Sí te dicen si es fregona, si es buena soldada, si es necesaria, pero como en todo ejército... todo mundo es necesario, nadie es indispensable. Y acá el discurso de Isaac, yo dije, no manches, me la están hypeando cañón, así de, puede haber 20 Mels y 20 Owens, pero tenemos una sola Abby. Ay, caray, pues que ella es, no sé, Lara Croft o qué, Gerardos, ¿no? O sea, siento que por ahí van a que por ahí van a compensar la falta de físico de Abby, de que es fregona para otras cosas. Supongo, I guess, pero no sé, hijo. Aún así sigue sin gustarme. ¿Ya sabes qué espero que no hagan? O sea, cuando escuché ese diálogo y todo ese rollo, dije, no, por favor, que no se vayan por ahí. O sea, y a lo mejor me estoy curando en salud, pero dije, ¿y si me dicen que esa también es inmune? Ah, no, bueno, ojalá que no, porque en el juego no, ¿eh? Y si es eso, diría, eso es muy pavote. Se me haría algo muy pavote. Espero que no vayan a hacérmela por ahí, ¿eh? Ojalá que no. Y ya me lo está... Ahora que me lo estás diciendo, ahora ya me está dando preocupación. Porque te acuerdas que... pues el papá de Abby es quien iba a hacer la operación de Ellie. Ah, cierto es. Sí. O sea, por eso es que trae el beef con Joel. Porque mató a su papá. Yo espero que no me salgan con esa batea de babas de... mejor, o sea, el papá quería operar mejor a él y que se muriera esa porque su hija también es inmune, pero que nadie se enterara porque se la iban a echar a ella. Ah, eso sería muy barato, ¿eh? Exactamente, si dices, oh, o sea, como que en este... como que a primeras, de buenas a primeras dices, oh, shit, eso es muy interesante porque pueden un par de personajes. No, se me hace barato. Sí, exacto. Y más porque la inmunidad de Ellie es un accidente. O sea, no es algo... pues creo que ni siquiera replicable, ¿no? Sí, bueno, y fíjate que eso es algo que me encantó del juego. No lo hicieron así en la serie para darle un chance a Ashley Johnson, por lo cual no me enoja, ¿no? Pero ahí sí en la serie sí te explican el por qué es inmune. Mordieron a su mamá mientras Ellie todavía estaba en el vientre, pero ya estaba por dar a luz. Entonces, pues no tenía como que el córdice no se pasó por completo a Ellie. Entonces, bueno, va, ok. Pero en el juego nunca te explican. Simplemente es inmune y se acabó. Y siento que mantener ese elemento de desconocido del el por qué y el cómo, etcétera, es más interesante que el que me expliquen el por qué. Sí, es como en The Walking Dead. En The Walking Dead, en el cómic, nunca sabemos de dónde salieron los zombies. Y en la ¿cierto? Serie sí. Y en la serie sí. Sí, fíjate, se refuerza ese punto. Hay veces, O sea, ese no saber algo es para muchas cosas es más interesante. Ya una vez que es que es como cuando explicas un truco de magia, pierde la magia. Exacto. El bebé de Rosemary, por ejemplo, ¿no? Ándale. O sea, que nunca ves al... O sea, te dicen que es un horror, etcétera, y nunca lo ves. Dicen que hay un corte donde se llega a ver algo, pero prefiero no saberlo. Prefiero quedarme con la idea de qué era esta cosa, ¿no? Sí, que mi mente llene los espacios. Sí, exacto. Por eso así como que, bueno, ok. Más o menos entiendo que quieran explicar todo en la serie, ¿no? Pero es de... fin. Otro capítulo que quería mencionar, que ese fue uno de mis capítulos favoritos, no me acuerdo cuál fue, donde se ve todos los flashbacks, o sea, todo el pasado de Ellie, sus cumpleaños, sí. Pues. Oye, ese qué bonito capítulo, que con eso sale Tony Dalton. ¡El fucking Tony Dalton! Sí, exacto, que es te apellida Miller también, no me acuerdo, pero... Sí, Grandpa Joel, ¿no? O sea, no sé cómo se... Sí, exacto, dije, ok, Tony Dalton es el papá de Pedro Pascal, ok, qué chido. De estar en Jackass versión 4. Sí, es cierto. Región 4, perdón. Holy shit, salió una producción así fregona en HBO y también trabajo en Marvel. Damn, Dalton. Sí te salió, Pues sí, kudos para el buen Tony, ¿Quién lo diría? Así que, si no saben de qué estoy hablando, él junto con un cuate suyo que no me acuerdo cómo Christoph. Se llamaba. Christoph, perdón, pero no me puedo acordar del apellido. Rosansky. Sans, gracias, gracias, de veras. Tenían un programa que se llamaba No Te Equivoques. ¿Qué hacían? Estupideces estilo Jackass. ¿Y por qué se acabó? Porque uno del staff se mató haciendo eso. Sí, es lo que eventualmente hubiera pasado, yo creo que de haber seguido más tiempo Jackass, ¿no? Pues no sabes que si hubo una cuarta película con los de Jackass, ya casi en sus 50s. No. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Nada. Salió muy bien, es súper divertida. Lo único que supe que alguien quedó muy mal fue Van Marguera, pero por un tema de drogas, ¿no? Fue por un tema de drogas y fue muy aparte, sí, ¿no? El pobre hombre. Y aparte, pues perdió a su mejor amigo, Ryan Don. Ah, Ryan Don, claro, sí. Pero los de Jackass, no, ellos están súper bien, súper pachones. De hecho, es muy curioso, en YouTube tiene su canal Estivo. Estivo es el dude más pachón de la vida. Sí, es bien divertido, aparte hace stand-up y es buena onda. Hace stand-up, es muy divertido, Y ha escrito libros de cómo sobrevivió a lo que sobrevivió. Ya no usa drogas, ya no usa alcohol ni nada. Es bien wholesome el dude. De veras dices, fucking shit, me da gusto por el Estivo. Y fíjate, y también tiene su canal y tiene un podcast muy divertido también, por cierto. Chris Pontius. Ay, Chris Pontius. Que es el bro, mero bro de Estivo. Sí. Ah, dude, escuchando a él, que su podcast lo hace junto con su esposa, y son divertidísimos ellos dos. Pero hay un episodio cuando trae de invitado a Estivo. Oh, Dios, es hermoso volver a verlos, o sea, escucharlos a los dos juntos y hablar de su estupidez. Es lo mejor del mundo, de veras. ¿Por qué? Porque también el tiempo pasado para mí lo sientes como viejos cuates, ¿no? Ellos eran los Wild Boys, ¿no? Chris Pontius. Eran los Wild Boys, 100%. Ese fue un muy buen spin-off de Jackass, ¿eh? De hecho, Wild Boys fue la razón por la que se hizo la primera película de Jackass. ¿En serio? Sí, porque en los capítulos finales de Wild Boys, se metió Johnny Knoxville y empezó a hacer un montón de tonterías. Y Jeff Tremaine, el que era productor de Jackass, y después de Wild Boys le dijo a Johnny, oye, que ellos son muy amigos, de si tienes todavía la energía para hacer esto en Wild Boys... Fuck that, vamos a hacer una segunda película, para hacer la segunda película de Jackass. No me acuerdo si la segunda o la primera, pero iba a hacer una película de Jackass, porque dice, oye, no manches, o sea, todavía tienes con qué, pues vamos a hacer más Jackass, ¿no? Y ahí salieron las películas. Y fíjate, el otro spin-off que era el de Viva la Bam, no me gustaba mucho, No, porque era más el ego trip de Van Margera. Exactamente, y luego, honestamente, su familia no hacía buena televisión su familia, No, y no estaba Ryan Dunn. Y no estaba Ryan Dunn, que era como... Era esa dupla, era la chida, ¿no? Sí, porque Ryan lo controlaba mucho. Ajá. Y aparte, Bam era el más chilloncito, sí, francamente. Sí, o sea, cuando venían los fregadazos, es el que más se echaba para atrás. Y el Estivo... No, Estivo sí estaba bien loco, el dude. O sea... No. Sí era muy extremo el dude, pero bueno. Ryan Dunn nunca se echaba para atrás. Se quejaba de todo, pero nunca se echaba para atrás. Ah, sí, claro. Sí, no, tienes razón. Sí, también es como que, ay, no sé, se extraña el buen Ryan. Pero bueno, que estábamos, Last of Us, los fangos Among Us. Entonces, bueno, está bien eso de que de repente el que no sepa, pues también ayuda mucho, en fin. Y luego está, digo, está el episodio este de los flashbacks. Genial episodio, porque nos pone mucho en contexto. Obviamente el chiste era enterarse del por qué estaban peleados, ¿no? Pero nos pone mucho en contexto también de Ellie y de... sí, Ellie con Joel, pero también de Ellie. De conocerla, porque hasta ese capítulo me cayó en cuenta de que realmente... Pues hasta que se murió yo, realmente a quien habíamos seguido y a quien habíamos conocido y de quien te habías encariñado, era de José Pedro como Joel. Sí, era del Mandaloriano. Exactamente. Sí, o sea, él estaba ahí, Bella Ramsey, y el Pachona y lo que quieras, pero sí la sentías como pues la liendre, ¿no? La que se nos pegó. Ok. Y es hasta ese episodio donde conoces al personaje, donde ves pues, mucho de su... De lo que es crecer como adolescente en ese horrible, horrible, horrible mundo, de lo que es sentir que por primera vez tiene una figura paterna, esa escena súper divertida donde se lleva a su primera novia, ¿no? Ah, sí. De que le hace ahí el tatuaje y todo y le quiere explicar a esta mona Joel y yo le dice fuera de aquí, ¿no? Buenísima, ¿no? Y también ponte a pensar el pobre de Joel, o sea, en un ratito lo descubrió haciendo todos los granos, ¿no? Teniendo sexo en su cuarto, drogándose y tatuándose, putz, así de, todo en uno, ¿qué hago, no? Así ¿de qué hablo primero contigo? Exacto. Yo nomás soy un dude. Y exacto, y aparte Joel es un dude de Texas, ¿no? Pues ¿qué ibas a ver, el pobre hombre? Digo, por eso, fíjate que también, ese es otro detallito que... Sí revelaron, no me molestó y hasta siento que estuvo bien. Porque sí, en el juego se menciona, o sea, está Ellie en alguna conversación con Dina, sí le dice de dónde salió su tatuaje, ¿no? De que se lo hizo para cubrir lo que aparentemente había sido una quemadura de ácido, la mordida del infectado original. Uh-huh. Y menciona por ahí esta, no me acuerdo si era Dina o Ellie, que quien la tatuó fue esta Kat. Y que fue pues, su primera novia, ¿no? Desde el primer episodio donde vemos a Kat y dice, ya le pongo cara al personaje, y me quedé de, oh shit, así que esta fue, ¿no? Y después, o sea, que veamos esa escena donde acababa de hacerle el tatuaje y todo, digo, es explicar mucho de dónde viene, de repente ese tipo de escenas y elementos, no me encantan las historias, pero ese particular estuvo muy divertido, estuvo muy bien manejado. Y ayuda mucho, insisto, para poner en contexto a él y para conocerla más. Así que, fíjate, creo que no puedo ser absolutista en ese sentido de... Ah, no me explique nada. O sea, dejen algunos misterios y que nunca los toquen. Sí, pero no, este estuvo muy bien. Sí, fíjate, y a mí no me... Yo que nunca había visto la... No tenía todo ese contexto. Dije, me gustó conocer... O sea, ya la habíamos visto en el primer capítulo y la volvimos a ver acá... Y ver esa relación así de pues cómo era Ellie antes de Dina, cómo era Ellie antes de verla toda amargada y etcétera, dije, ok, qué interesante, o sea, me gustó. Que eso es un buen punto, o sea, fíjate que te insisto, ¿no? Esa relación que se da entre Dina y Ellie, mucho mejor manejada, obviamente, en la serie. Voy a ser sincero, siento feo por Dina. ¿Por? Porque creo que se enamoró de la peor persona posible en todo Jackson. Pues es que sí. O sea, es que sí, la verdad. O sea, te voy a decir una cosa. O sea, él no tiene muchas cualidades redentoras, ¿eh? No, exactamente. Exactamente. Qué bueno que llegaste a ese punto. Eso es algo que... Y lo manejaron perfectamente aquí, perfectamente en el juego. No tiene muchas cualidades redentoras. Es pendenciera, es canija, es vengativa. No es muy es brillante. Manera. Probablemente no se bañe. Bueno, en el juego sí te explican que no se baña mucho. No tiene así como que gran cosa de, oh, shit. Como que... qué bien que me caiga Ellie. No, pero en el juego te cae bien porque es la que vienes conociendo, porque es la hijita de Joel y tú quieres que estuviera en pachón hasta que matan a Joel y entonces dices... Ok, ahora yo tengo que ser esta persona vengativa, altanera, pendenciera, violenta, para vengarme de esta otra infeliz. Y cuando ves cómo es Abby, no puedo decir que sea un pan de Dios Abby, pero en el juego sí te la manejan con muchas más cualidades que Ellie, ¿eh? En algún momento alguien, y tengo varios, tengo algunos comentarios. En algún momento por ahí escuché que alguien dijo, si vieras esta misma serie, o sea, esta temporada, desde la perspectiva de Abby, y te pones a pensarlo, es, buscas venganza contra el monstruo que llegó a matar a tu papá. ¿Sí? Y que no sabes ni por qué. ¿Sí? Entonces, obviamente, nosotros seguimos a Joel, somos Team Joel, ¿no? Porque lo venimos siguiendo. Y somos Team Joel y Team Ellie, todo chido. Pero cuando te pones a ver que Abby, pues básicamente, desde su perspectiva, llegó un psicópata a matar a todo un edificio, incluyendo a tu padre, dices, o sea, este dude es un monstruo. Y que luego ya estás otra vez en tu nueva casa, en tu relativa seguridad, y te vas dando cuenta de que están matando a tus amigos y que es ese monstruito que dejaste vivo. Exacto, o sea, está cañón. Por eso te digo, la idea del juego es que fuera inmediato, que recularas al usar Abby, pero después ves cómo es Abby. Y ya no sabe, y el chiste era, o sea, que como todo fuera tan inmediato, tienes un conflicto emocional y bien canijo, bien... Ya no sabes ni qué, o sea, no sabes ni bien ni qué sentir, ¿no? Y aquí se pierde eso, pues, porque hay división, porque hay tiempo entre temporadas, ni modo, ¿no? Es lo que es. Pero en ese sentido... Espero, ojalá que de veras le caiga el 20 a los televidentes de holy shit, seguimos, sí, nos cae muy bien él, lo que quieras, pero seguimos su historia, su camino, y es un pequeño monstruito. Fíjate que en ese aspecto... En ese último episodio, que está, o sea, muchos dicen, oye, saltó el tiburón muy gacho en algunas cosas, bla, bla, bla, y de repente hay unas escenas que siento que sobran, ah, ok, punto ahí... Punto cierto, es esa parte donde Ellie llega a esa isla chistosa y ya le iban a linchar y sacar las tripas. Ah, sí. Sí está como que de gratis, ¿no? Sí está de gratis. Y la verdad es que dije... o sea, para lo único que me sirvió esa escena fue para reforzar un tema que ya nos habían contado, pero creo que tenía que hacerlo muy, muy gráfico. Que básicamente Ellie, Dina, y después Tommy y Jesse. Se fueron a meter a una... O sea, están en una guerra personal y se fueron a meter en la bronca entre dos facciones que no les podían importar menos sus broncas. O sea, los Scars y los Wolves, ¿no? Seraphites. Seraphites. Ellos siempre te van a decir, Seraphites. Bueno, Scars, fucker. Los Scars y los Mufasas, ¿no? Mira, sí, y sí, obviamente siento que es por eso. Pero también hay... Obviamente, no te voy a spoilear. Pero también hay una parte de mi... que está sospechando el por qué existe esa escena y es de, ojalá me esté equivocando, porque se me haría muy barato en ese sentido. Ojalá me equivoque, pero ya lo veremos el siguiente año. Que fíjate que a mí, ese conflicto que está entre los Seraphites y los Wolves, dije, está interesante y es su propio conflicto, y estas están de metiches, por su necesidad de venganza de, más de Ellie. Dina, sí, pero más por acompañarla, ¿no? Pero también porque sí amaba a Joel. Sí, sí, claro. Pero ya en el momento... Pero fíjate, eso también eso me encantó de ese último episodio. Ya en el momento en el que se pone todo muy agreste, con Dina ya herida, que ya está aquí Jesse, o sea, ya no nada más están sus vidas en juego y luego pues, Dina embarazada. Uh-huh. Ya Dina es de... Ya vámonos de aquí, ¿eh? Eso estuvo bien. Estuvo genial porque te dice exactamente el tipo de... Concuerda mucho con el tipo de persona que es Dina. La que sí piensa, la que se detiene de repente a reflexionar de, oh, shit, creo que la estamos regando. Y en cambio, ¿qué es lo que pasa cuando Ellie llega? Esa escena muy bien, o sea, la atención está muy padre. Cuando llegan Jesse y Ellie ahí así como rascacielos y Ellie ve a lo lejos las pistas que le dio la pobre de Nora antes de que la matara, ¿no? De que estaban ahí en el acuario ese. ¿Qué es lo que hace Ellie? Al carajo con todo, voy a ir a matar gente, ¿no? Sí, sí, me importa Dina, me importa su bebé, me importa, no me importas tú, no me importa Tommy. Voy a, o sea, poder uno, vamos, ya no estoy viendo rojo, ¿no? Por eso te digo, las cualidades de Ellie no son muchas, es un pequeño monstruito. Honestamente, Dina se enamoró del chaca de la colonia, ¿eh? O sea. La verdad. ¡Oh, shit! No, ese debería ser el copy para algún póster de The Last of Us. Dina se enamoró de Chaka de Jackson. No, la Ellie y el Brian, pero bueno. Hijo de veras, que sí, no es mala onda. ¿De qué es eso? Es lo único que sí me gustaría Digo, no creo que se pueda hacer la siguiente temporada, porque la siguiente temporada va a ser ver a Dina y a su grupo, perdón, a él y a su, a Abby y a su grupo. Pero sí me hubiera gustado un poquito más, o sea, entiendo el por qué Ellie se hubiera enamorado de Dina, ¿no? Pues creo que es de las pocas mujeres decentes y que le gustan las mujeres en todo el mundo que queda. Pero sí me hubiera gustado más ver el por qué Gerardus Dina se fijó en esta. Pues sí, porque, no sé, tal vez el sinónimo del chico malo, ¿no? Pues es que es la chica mala, ¿no? Es un excelente punto. Digo, sí, porque luego se enamoran de los chacas, ¿no? Pero... Fíjate que ese es, para mí siempre va a ser el punto más flaco, y entraron en otro tipo de películas, pero es el punto más flaco en todas las películas de Spider-Man de Tom Holland. ¿Por? Que se enamora de la sandalia, o sea, bueno, el personaje de sandalia como Mary Jane. Bien, todos, pero explícame el por qué. Sí, no es mala onda, pero... O sea, que también, esa Mary Jane... Pues también es un poco pendenciera, es altanera, es esa luz, no da muchas razones por las que alguien le gustara, y además porque está guapa, ¿no? Pero de ahí en fuera, pues. ¿Quién? ¿MJ de las de Sam Raimi? No, de Tom Holland. Ok. Pero no es Mary Jane. MJ. Sí, Michelle Jones. Whatever, MJ, es lo mismo. O sea, es, pero no es, ya lo sé. Y me puse a pensar que en las películas de Raimi, pues no es mala onda, pero que Peter se enamorara de Mary Jane, pues nada más porque está bonita, porque la verdad es que también no era muy buena onda, ¿eh? Sí, fíjate, también es un muy buen punto, ¿no? Así como que, si van a poner un romance en sus historias, chamacos, explique, o sea, y que sea una parte importante, o sea, no es un, o sea, no, la historia no es de romance en Last of Us, la historia no es de romance en Spidey, pero es un punto importante para los personajes. Bien, explíquenme el por qué se gustan. Que en los cómics resuelven muy bien por qué Peter Parker después se llama Mary Jane, ¿eh? Sí, claro. No, sí. Fueron años y años y años. Habemos quienes seguimos amargos por el Mefistazo, ¿eh? Sí, por eso es que decimos, ¡ay, Ultimate Spider-Man es la onda!, ¿no? Sí. Y fíjate que, retomando la película de Raimi, honestamente, la mujer que siempre debió haber sido el amor de Peter Parker era la vecina. Ella sí lo trataba bien, se preocupaba por él. Era linda con él, estaba bonita la chamaca, le llevaba de comer. Cuidaba, o sea, honestamente evitaba que llegara la furia de su papá, el casero, contra Peter. O sea, dices, dude, open your fucking eyes. Okay. Sí, te digo, creo que eso es un... Creo que encontramos ahí un poquito del hilo negro del por qué, pues muchos... arcos románticos en otro tipo de historias, pues de repente no jala, ¿no? O sea, más allá de, o sea, estos son porque el material origen me dice que están involucrados románticamente y por eso aquí también lo están. No, explícame más qué onda. Digo, en el caso de Ellie con Dina, o sea, de Ellie hacia Dina, perfectamente bien explicado. O sea, Dina es la onda. ¿Por qué Dina se fijó en Ellie? No, I don't know, dude. Te digo, si Dina fuera mi hijita, más o menos como lo que más o menos estaba pasando con Joel, que era como que su otra hija, así como que, oye, no te juntes con esa, se me hace mala influencia. Dale, sí. Y el Jesse, pues, ay, pobre Jesse. O sea, ¿qué final tan...? No me lo voy a venir, ¿eh? Oh, sí, por favor. En el juego sentí feo, aquí sentí feo, dije, fuck. Y es que en varias partes del capítulo es de, I'm not going to die, no voy a morirme por salvar a este, I have to live. No puedo morirme porque voy a ser papá y no sé qué es de, oh Dios. Obviamente yo sabía que se iba a morir, pero yo sí dije, oh fuck, están telegrafiando que se va a morir el pobre hombre. Sí, exacto, así como que no, nobody safe, no, no, no, no. Dije, no, algo va a pasar, sí, sí pasó. Y pasó lo peor. Ay, pues... No sé, fue... fíjate que también otro punto que quería tocar es de los esos cumpleaños de Ellie. Qué bonitos episodios. O sea, y ese crecimiento de Joel de... Pues, cuando es el hijo que lo regaña el papá y que el papá le dice, mi papá fue malo, fue medio malo conmigo, yo trato de ser mejor contigo, espero que tú seas mejor. Y luego se lo dice a Ellie. No, que no, también, qué bien escrito, ¿eh? Sí, es perfecto, porque también nada de eso está en los juegos, ¿no? O sea, realmente no conocemos el pasado de Joel. Ah, oh, ok. Conocemos, o sea, por ejemplo, lo que pasó con su hija sanguínea. Sí, claro, o sea, así como empieza la serie, empieza el juego, ¿no? Pero de ahí en fuera, no pasamos nada. Te cuentan de repente que se metió de Firefly y de guerrillero y Smuggler y era canijo. No vemos nada de eso, te lo cuentan. No conocemos nada de su pasado de cuando era joven, ni mucho menos. No vemos nada. ¿Cómo le añade eso al personaje de Joel? Para que te duela más que se murió, claro. Sí, claro. Que déjame decirte que también cuando fue ese capítulo que volvimos a ver a Pedro, dije, ¡ay, Pedrito! Y luego Pedro siendo pachón, ¿no? Que es lo que mejor le sale. Sí, exacto. Así de, ah. Y luego ves que le miente a esta... A la doctora también. Ah, la doctora, claro. Así de, no, sí, murió acá, él solito, fue heroico. Y dice, no es cierto, tú lo mataste, ¿no? O sea... Fíjate que eso es... otra de esas cositas que me encantaron ahí también de la serie. Con diferentes ejemplos vemos que Joel no es perfecto. Es un mentiroso como a pocos. Y que miente con las mejores intenciones, pero mentiras a fin de cuentas, ¿no? Sí, y al grado de que le colmó a Ellie, ¿no? Okay. Esa escena donde le confiesa, ¿no? Lo que pasó en el hospital y demás. ¡Ah, oh, Dios! Duele igual que la primera vez que la vi. No, sí. Que... Fíjate que esa parte también me gustó. O sea, sabía que tenía que ser distinta. O sea, desde el momento en el que empezaron a poner todo eso de Eugene y no sé qué, y dije, ok, va a ser muy distinto el cómo se entera. ¿Cómo Ellie hace que Joel suelte la sopa aquí? De cómo pasó en el juego. Porque en el juego fue bien canijo. La forma en la que se... Bueno, ya sospechaba. Pero la forma en la que lo confronta, se entera. Ellie regresa al hospital. Y ve, pues, o sea, ve las evidencias ahí de pues una batalla violenta y masacre y sangre. Es más, entra al quirófano, ella no sabía, ¿no? Pero entra al quirófano donde iban a operar a ella. Y pues lo ve todo lleno de sangre y dice, holy shit, ¿qué pasó aquí, no? Y eso ahí obviamente ya después confronta a Joel y bla, bla, bla. Pero son escenas bien intensas, duelen mucho. O sea, y luego tú jugándolo, ¿no? O sea, es de shit, fuck. Sabía que tenía que ser distinto. Pero me gustó la forma en la que lo manejaron, aprovechando a un personaje que realmente nunca salió, que era Eugene, y todo ese trasfondo y ese misterio que le habían puesto en los primeros episodios de que, pues, yo se lo echó y de que tenía que hacerlo. O sea, dije, ok, pues, supongo que lo mordieron, pero ¿cuál fue la historia detrás de todo esto, ¿no? Y verlo, pues, estuvo muy bien manejado. Distinto, por supuesto, pues, es parte de las adaptaciones, no todo tiene que ser igual, pero muy bien manejado. Sí, la verdad es que sí, me gustó mucho cómo presentaron eso. Todo ese capítulo en general, con esos flashbacks y con la reacción de Ellie al ver a Joel mentir con tal facilidad, insisto, con las mejores intenciones, pero decir, pues, si ya le mentiste a él, claro que lo que me has dicho es mentira, ¿no? Aparte, pues, ya, después de tantos años ya como que uno reflexiona de, no, este cuate me estaba vendiendo a Santa Claus, ¿no? Y también hay otra cosa que yo digo, o sea, ¿ves que decimos? Lo que hemos estado diciendo. Ellie no es la gran cosa. Ellie no es la más competente. Y ¿sabes qué? Algo que sin querer, bueno, no sé si así lo plantearon los escritores, pero que la serie abraza muy bien, es que Ellie entiende que lo único que la hace especial es esa inmunidad. Y que su destino quizá hubiera sido salvar a la humanidad de haber dado su vida para replicar esa humanidad, esa inmunidad ante el Cordyceps. Pero no lo sabemos. Y dice, eso me lo quitaste, no tengo más. Y creo que honestamente no tiene más. Qué buen punto. Qué bien salió. Bien bajado ese balón, ¿eh? Es un muy buen punto. Sin embargo, hay algo que Ellie no sabe, ¿eh? Y creo que sí se menciona, creo que en la primera serie, en la primera temporada, y se menciona en el juego. O sea, sí se podía. Te dicen que se puede hacer una vacuna con lo que estaba ahí en la cabezota de Ellie. Pero no era garantía, ¿eh? Sí, no. No, no, no. O sea, no era... O sea, no es como que Joel le quitó el 100% de la esperanza a la humanidad. O sea, a lo mejor... Capaz que no funcionaba, ¿no? Sí, capaz. O sea, con Probablemente sí es el papá de Abby, que era acá médico, fregón, sí podía hacerlo, pero ¿quién te dice que con el equipo que tenía, con el material que tenía? O sea, ya tan solo desde aquí, pon tú que se hubiera podido replicar una vacuna o una cura o lo que sea, vientos, pero como para distribuirla a todo el mundo, fabricar tal cantidad. Ajá, es eventualmente, ¿cuántos años iba a llevar eso? ¿Cuántas generaciones? Si es que se iba a poder. Si es que se iba a poder, y es culpa de fracturada la humanidad y todas las broncas que hay, y había caníbales violadores y violadores caníbales, y, o sea, punto que si hubiera conseguido la cura, punto que era 100% seguro de que hubiera conseguido una vacuna, una cura, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Nada garantizaba que eso fuera a salvar a la humanidad, ¿eh? Pero es algo que nunca sabremos, y es algo que a él le duele. ¿Eh? Que es, y fíjate, sí o no, eso concuerda mucho con eso de consecuencias, acciones. Hay muchas cosas que pudo haber hecho Joel al respecto de salvar ahí a él, y otras cosas que le pudo haber dicho para que no desconfiara de él. Nunca lo vamos a saber. Uf, no es fácil, nada fácil eso. Y me encanta, eso es lo que también me encanta de la serie. No deja las preguntas fáciles, ¿eh? No, te ponen las preguntas duras, duro ya la cabeza. No sé, digo, obviamente yo ya no estoy mucho tiempo en internet, que digamos, así que no tengo redes sociales. No sé cómo haya sido recibida esta nueva entrega de Last of Us por la gente. Pero ojalá estoy pidiendo de veras a todos los dioses, hasta los dioses oscuros del Señor de los Sabernos bien inflado. Ojalá que a la gente le haya quedado el 20 de, ok, el chiste es que tú te vayas con las preguntas, hijo. ¿Quién sabe, carnal? O sea, las reacciones que sí, yo vi no son... No confío que sea así, pero ojalá que uno que otro, aunque sea. Yo creo que un porcentaje sí. La mayoría, la verdad, yo sentí un sesgo muy grande por Bella Ramsey. Honestamente por su físico. Y porque dicen, no se parece a Ellie del juego. Y así de, dude, cállate el hocico, pero bueno, ok. Si estas vamos, Joel tampoco se parece mucho, ¿eh? Pues no, la verdad es que no. Porque, o sea, el dude era un gringo redneck de Texas y José Pedro Balmaceda Pascal es chileno, ¿no? Ajá, sin nada que ver. Así como que, bueno, ok. Ni el Tommy se ve así como que así el compadre de acá de la tienda, ¿no? O sea. Sí, exacto, y Tommy en el juego es todavía más gringo redneck que Joel, hasta pelo güero y demás, dices, ok. Y entonces, pues te digo, en ese aspecto creo que hay un bias muy cañón en varios sectores del fandom, en otros no. Pero creo que eso pegó más entre los que jugaron el juego y querían ver a la Ellie del juego. Y así que, Sí, por supuesto. De hecho, mi recomendación siempre que vean una adaptación de un videojuego hacia algo es ignoren a los videojugadores. Se la van a vivir más en paz. Y ese es mi caso, ¿eh? O sea, yo que la vi así, digo, ya platicando contigo, por ejemplo, ahora, o de repente cuando después veo reviews, digo, ok, hicieron estos cambios, ok, esto funcionaba, ok, esto estaba mejor, ok, esto no funcionaba tanto. Pero yo que consumí la serie como está, para mí fue fantástica. Por eso te digo, es buena, sí, claro, y hace muchas cosas mejores respecto al juego y demás. Digo, para mí el único punto realmente flaco, es todavía, ¿no? O sea, por lo poquito que vimos de Abby, es Abby. Todavía. Punto flaco, porque está flaca, ¿no? Sí, porque está flaquita, ¿no? No está ponchada como me hubiera gustado. Ni modo. Ya veremos la siguiente temporada cómo manejan a Abby, ¿no? O sea, por ejemplo, espero que no sea Second Coming of Jesus, o, bueno, Fungus Jesus, ni que sea como que la sucesora de todo la estrategia militar ahí de no, tampoco ahí. No sé, obviamente no tengo ni idea. Ojalá no vayan por ahí. Pero ya veremos el siguiente año. Y bueno, un último punto que quería mencionar, y esto ya es algo muy, muy extremadamente personal. Hay un punto de la serie que, como me dio gusto, insisto, es muy personal. Ok. Es el personaje de Mel. Ok, a ver. ¿No reconoces a la actriz? Ariella Barber interpretó en su momento a Gert en Runaways. ¿Ella es Gert? Sí, ella es. ¡Ja! Ok, no, okay, no, no, no, no, la, no la reconocí, ¿eh? Así que ver que esos chamacos, algunos por lo menos todavía tengan este trabajo dentro del mundo de la actuación, como Renzi Felix, que dicen que tuvo un excelente papel en El Pingüino. ¡Oh, y es una chulada su personaje, ¿eh? ¡Uf! Y ahora ver a Ariella Barber como Mel, y que va a tener un papel súper importante en la siguiente temporada de The Last of Us. Hace. Por alguna razón estúpida, me da muchísimo gusto. Sí, son los avatars de tus hijitos Runaways, ¿no? Sí, básicamente. Que por cierto, paréntesis, te recomiendo mucho que veas la serie del Pingüino. Te juro que lo he puesto en pausa, pero sí, sí quiero verla, ¿eh? Es una... Con todo que es Batman, pero tengo entendido que no hay mucho Batman, o sea, que no sale Batman. No. Y que en realidad, o sea, hay como que muchas menciones de Batman, pues tampoco hay. No. Nada, o sea, creo que se menciona 3 veces, y eso así veladamente. Lo importante ahí es toda la onda de mafia, o sea, es como The Sopranos, pero en Gotham. Siendo súper honestos, creo que no había nada más sencillo que hacer, ¿no? Francamente, por eso la verdad es que no tienen que quebrarse la cabeza, y Matt Reeves, vela, un día platicamos, Matt Reeves se fue a lo simple, y le funcionó perfecto. Y Colin Farrell es una maravilla de actor, ¿eh? ¡Órale! ¡Ok! Y este chico, Totally Not Alex Wilder, ¿cómo se llama? Renzi Felix. ¡Oh, dude! Su personaje es... Te va a encantar. Damn, sí tengo ganas de ver toda esa. Alex Wilder siendo canijo. Lo que le queda. Sí, ¿no? Y se ve igualito, ¿eh? ¿Alex? Sí. Debo decir que en ese sentido, en algunos puntos del cast en Runaways, en esa serie, salió como salió, no es lo mejor. Pero algunos miembros del cast, holy shit, ni mandados a hacer, ¿eh? Por ejemplo, quien hizo a Carolina me pareció bastante bien, ¿eh? Sí, pero mira, no, tampoco tenía tanto chiste. O sea, conseguías una güera alta, guapa y ya, listo, ¿no? La Bruja Escaldufa. ¿Cuántas veces no hay en Hollywood? La Bruja Escaldufa también. ¿Nico? Sí. Pero también... agarrabas a cualquier gringa de descendencia japonesa, no era tanto problema. Los papás son los que se me hicieron geniales, o sea, oh sí, los Minoru y los Wilder. Los Minoru y los Wilder, hijos sacados de los hijos cómics, sobre todo los Wilder. Todos los Wilder, holy shit, que nadie ha hecho el cast de ellos, denle más lana, de veras, ¿eh? Y por ejemplo Chase Stein, así de nah. Sí, ese está muy X. Sorry al dude, estoy seguro que se esforzó todo lo que pudo ese chamaco, pero está muy X. Y Chase en los cómics es un tipo diferente de X, dude. O sea, no sé cómo explicártelo. Ese es un excelente punto. Chase es un dude, pero es un dude especial. Es un dude, y el otro es un Chad, honestamente, ¿eh? Ah, es ok. Ok, me encantó cómo lo has definido, ¿eh? Sí, sí. Si son un poquito más savvy al respecto de las culturas en internet y de los memes, mi hermano lo definió a la perfección. Chase en los cómics es un dude. En la serie es un Chad. Exacto, y como que. Bueno, ok. Con todo de que Chase era canijo, sobre todo en la primera serie de Runaways, lo que escribió Brian K. Vaughan. Sí, claro. Pero nunca fue Chad. Exactamente. Era un dude que era canijillo, pero hasta ahí. Y que, por ejemplo, a Ariella Barber como Gert le salió a la perfección. Sí. O sea, chica rara, por donde la quieras ver, bien. Sí, que no era así físicamente lo más agraciado del mundo, no. Pero que es altamente cerebruda, Simón. Muy juiciosa. Y fíjate, no la reconocí acá. Dije, bueno, se me hacía conocidona. Dije, ok. Le quedó muy bien el papel, pero no la ubicaba, ¿eh? Yo cuando la vi me quedé de ¡holy shit, eres Gert! ¡Qué bueno verte!, ¿no? Sí, ¿dónde dejaste a Old Lace, no? ¿Dónde dejaste a Old Lace? ¿Qué habrá el dinosaurio, no? Y si hay dinosaurios en Last of Us. Ah, sí, cuando dije, ¡it's a fucking dinosaur! Ah, ¡qué bonito! Esa parte sí la ves en el juego, ¿eh? O sea, hay dedicar un muy buen rato a una escena sin combate, nada más para que manejes a Ellie en su cumpleaños con Joel. Toda esa parte es hermosa, como no tienes idea, y es de... Obviamente, ya, para ese entonces ya se había muerto Joel, ¿no? Y era nada más O sea, estabas acá bien feliz, bien happy, y de repente te ganaba el recuerdo y dices, oh shit, duele más, ¿no? Así como dolió aquí en la serie. esa parte también, qué bueno que sí manejaron esa manipulación emocional, igual que los juegos. Damn, sí le supo. Craig Mazin es el desarrollador para televisión de esta serie. El dude sabe lo que hace cuando se trata de poner tristes a las personas. Entonces, ¿va a ser un año? O sea, ¿el siguiente año tendremos la siguiente temporada o van a ser más? Tengo entendido que es el siguiente año. Ya ves que luego es nuestra mejor intención era el siguiente año, pero ya no, por razones. Híjole, bueno. Pues no sé, bueno, sí puede ser, aunque tengo un poco de dudas porque este año sale la serie de A Knight of the Seven Kingdoms, que es el otro spin-off de Game of Thrones que va a salir. Y el año que entra es Cañaveral de Dragones. Entonces no sé si vayan a... Si HBO diga, va, Cañaveral de Dragones y antes tengan Last of Us, ¿no? Pues así fue el año pasado. Ah, Simón, ¿verdad? Hubo Last of Us y hubo Cañaveral de Dragones, no hubo problema. ¡Ay! ¡Uy, qué buen año va a ser! Ok. Por eso te digo, o sea, a menos de que pasen sus cosas raras, que ya sabemos que en Warner todo puede malir sal, porque ya sabemos cómo lo manejan. A menos de que haya algo así, se supone que el siguiente año tendremos más Funkos Among Us. Uy, Cañaveral de Dragones, no, pues sí. Y Cañaveral de Dragones, ¿no? Se mantiene la suscripción. Cañaveral de Dragones. Se mantiene la suscripción a Max. HBO Max, ahora se llama HBO Max otra vez. Nunca fue otra cosa más que HBO. Yo iba a estar en mi oscura y fría tumba antes de decirle a ese servicio como el nombre de un perro. Sí, tuvo el mismo destino ese nombre que llámale BBVA o City. Ajá. O Estadio Guillermo Cañedo o Estadio GNP. Exacto, sí, no, nadie les dice así. Nadie les va a decir así. Es Bancomer, Banamex, Estadio Azteca, Foro Sol. Y HBO Max, punto. Y HBO. Ni siquiera HBO Max, para mí es HBO, se acabó. Y no es televisión, es HBO, ¿no? Es que es eso. O sea, por cierto, sí, ya otra vez la misa terminó temprano, pueden irse en paz. Es que es eso. Hay cosas que tienen una marca ya tan establecida. ¿Qué le quieres buscar, hijo? Ajá, o sea, yo no sé por qué. ¿Qué les dio? ¿De veras qué les dio por ponerle Max? No tenía ningún sentido. Pues, o sea, ¿cómo se dice? Megalomanías, dude. Sí, o sea, que querían ponerle, no sé, HBO Plus. Ponle tú, para verse bien... Copiones, ¿no? Pero. HBO, ¿cuál es la? Es más, hasta hay bromas al respecto de HBO. De cuando era una broma en los 90s, tengo entendido, de cuando llegaba un chavito de I have HBO, oh, you have horrible body odor. Sí, hasta hay bromas al respecto, hombre. Es cambiarle el nombre, fucking asos, en fin. Así que, pues bueno, se mantiene la suscripción, por lo menos para el siguiente año ya veremos, ¿no? Sí, yo lo mantengo para que impague a la Champions. Ah, sí, también de Champions, claro. Así que pues sí, ya veremos el siguiente año. Yo digo que, yo espero de veras que si tengamos más Funkos Among Us, porque pues, quiero ver ahí cómo queda este asunto. Tengo muy buena serie, muy pachona. Se disfruta muchísimo más si no le hace caso a los videojugadores. En general, en la vida, no le hagan caso a los videojugadores. Miren que yo juego, pero no nos hagan caso. Sí, exacto. Y si son jugadores, desconéctense un poquito, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, jueguen, pero no le hagan caso al internet. Ándale, exacto. Y sobre todo, no se pongan en internet a meter sus opiniones. We don't care. Y también, aléjense de la comment sections, ¿no? Ah, bueno, ese es cultura general. No leas los comentarios, de nada. Sí, no es sano. Y Dios nos libre de las secciones de comentarios. En fin. Anyway, carnal, pues sí llegamos al final de este review de Funkos Among Us, The Last of Us, temporada 2. Y pues, y no queda más que decirles que pues lean más cómics. Sí, sí, sí, y jueguen juegos, pero chill. Y gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.